Regreso a Hobbiton. Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a Regreso a Hobbiton, el podcast de la Sociedad Tolkien Española. ¿Alguna vez has pensado cómo sonaría la obra de Tolkien en la radio? ¿Cómo sería escuchar el libro, no como un audiolibro, sino como una interpretación? ¿Cómo serían las voces de Frodo, de Gandalf, de Sam? ¿Cómo se desarrollaría El Señor de los Anillos en unos pocos capítulos, narrados y dramatizados? ¿Cómo lo harías tú? ¿Qué dificultades crees que encontrarías al adaptar un libro tan monumental y que, por otro lado, es una de las grandes obras de fantasía de nuestro tiempo? Bueno, pues de todo eso vamos a hablar en el programa de hoy, en el que nos acompaña nuestro compañero Egidio, las adaptaciones radiofónicas de la obra de Tolkien. Y veréis que es un tema lleno de anécdotas interesantes y de cosas más complicadas de lo que parece en principio. Egidio nos contará todas las adaptaciones que ha habido, cuáles han sido los puntos fuertes, los puntos débiles, mejores, peores y, por supuesto, las reacciones de Tolkien a todo esto. Después tendremos, como no, la píldora bibliográfica, esa visita obligada a la biblioteca de Regreso a Hobbiton. También tendremos Hablar como los elfos, nuestra clase particular que esta vez será muy especial y creemos que, bueno, que disfrutaréis mucho, ha sido muy divertida. Agradezco de nuevo a Eleder por su predisposición y su sentido del humor siempre. Y también visitaremos la Sala del Fuego, en el que seguiremos pues ese camino por El Señor de los Anillos, acompañados de María José Rodríguez. Así que nada, no os quito más tiempo porque de verdad que nos espera un programa súper, súper interesante. Comenzamos. Te dejo escuchando el podcast Regreso a Hobbiton. Que sea para ti una luz en los sitios oscuros, cuando todas las otras luces se hayan extinguido. Todos a Regreso a Hobbiton, a este programa del que hacemos del mes de febrero, y tenemos un invitado que teníamos pendiente ya desde hace mucho, muchísimo tiempo, porque hace ya bastante que empezamos a pensar en traer las adaptaciones radiofónicas del Señor de los Anillos, y qué mejor persona para hablar de este tema, bueno, quizá a Brian Sibley, que es un protagonista indiscutible de esta temática, son palabras mayores, pero seguramente la otra persona que más sabe de este tema es nuestro compañero Egidio, así que aquí estás para contarnos, vamos, para compartir con nosotros tu sabiduría. Egidio, bienvenido a Regreso a Hobbiton. Muchísimas gracias y buenas tardes, gracias por haberme invitado. Y bien, pues me presento, yo soy miembro de la Sociedad Tolkien desde hace ya unos cuantos añitos, desde hace más de 25, y bueno, conozco a Tolkien pues desde el principio de los años 80. Yo soy de la generación de los que conoció que había un autor llamado Tolkien gracias a la película de Bakshi. Y a partir de ahí ya vino todo seguido. Y bueno, yo conocí la existencia de la STE un poco más tarde, de su fundación, pero enseguida me inscribí. Y bueno, y sobre el tema de hoy, que son las adaptaciones a la radio del Señor de los Anillos, pues quiero comentar que eso nace de prácticamente desde el primer momento en el que yo conocí que había una adaptación en la BBC del año 81, la famosa versión de Brian Sibley y Michael Bakewell, y a partir de ahí me surgió un poco la necesidad de saber. Siempre, yo creo que cuando uno se pone a escribir o escribe algo, algún ensayo, algún articulito, lo hace empezando por algo, que es la curiosidad. Uh-huh. Y siempre me tuve curiosidad en saber quién había detrás de esta adaptación, cómo se había hecho, todo su proceso. Y cuando llego a la STE, en el año 97 creo que fue, me di cuenta que bueno, no se había tratado, nadie había tratado, no se había dado la importancia que merecía algo así. Y no se hablaba, vamos, que yo sepa, no había ningún artículo en los Steli, ni había tampoco nada por ahí que dijese, bueno, vamos a hablar de las adaptaciones a la radio de obras de Tolkien. Y bueno, y aquello fueron pasando los años, fui conociendo otras versiones, y ya por fin hace 3 años ahora ya, pues me decidí a empezar a investigar, recopilar material y nada. Y lo que pasa es que, claro, en un principio yo quería hacer un ensayo sobre la adaptación de Sibley del 81. Uh-huh. Pero tirando del hilo, pues claro, ¿por qué no poner algo sobre la adaptación de los Estados Unidos, la versión americana, que es anterior incluso, es del 78? Y a raíz de ahí, pues empecé a tirar, y claro, había una versión de los años 50, que es la uh-huh. primera que se realizó para la BBC. Y tirando del hilo, pues encontré alguna otra cosilla más. Y entonces, pues ahí empezó todo. Por supuesto que tuve que dejar un poco de lado el Hobbit, o dejar de lado otras obras de Tolkien, porque no tenía espacio suficiente para ello. Y tampoco quise hablar de los audiolibros y demás. O sea, solamente algo que tuviera que ver con la radio. Uh-huh. Pues fíjate, te voy a decir que tuviste suerte, porque, claro, llegaste en el 97 y dijiste, vaya, hay un tema sobre el que nadie ha explorado. Es muy difícil llegar ahora y encontrar un tema sobre el que nadie haya explorado. O sea, realmente creo que has tenido suerte de llegar en un momento en el que has podido encontrar tu hueco y tu nicho. Evidentemente, que una persona estudie algo no excluye para que todos los demás, pero para los que nos estéis escuchando, que no seáis de la sociedad Tolkien, tenéis que saber que es un nido de gente maravillosa, pero también hay muchos expertos en muchas cosas. Entonces, eso hace que tengas de Tolkien muchísimo conocimiento, que puedas aprender un montón si tienes interés, que puedas explorar, pero también hace que de repente tengas interés en algo y no puedas casi aportar casi nada porque ya todo lo han estudiado, todo está escrito, todo está hecho. Entonces, en ese sentido, creo que has tenido mucha suerte y de hecho ha dado sus frutos porque te has presentado al premio de ensayo de la Sociedad Tolkien Española y lo has ganado 3 veces y tienes además un Accessit. Dos de estos galardones son gracias a las adaptaciones radiofónicas, que es tu tema de estudio principal. Sí, bueno, una corrección, simplemente tengo un primer premio. Perdona, Y 3 segundos. Es que no sé, no. ¡Oh, luego, Dios mío! ¡Madre mía! No, luego se enfadan conmigo. Y bueno, un primero, 3 segundos y un accesit. Sí, he tenido la suerte de estar siempre ahí en la pomada y bueno. Pero bien, eso es porque se hacen las cosas con dedicación y con interés. Y bien, pues si quieres empezamos a hablar un poco sobre qué adaptaciones hay. Sí, vamos a hablar de las adaptaciones y también me gustaría mucho que nos contases la opinión de Tolkien sobre las adaptaciones que él pudo escuchar. Sí. Porque Tolkien es difícil, Tolkien es línea dura, no es un autor. O sea, no es como un autor de ahora que escribes una novela y de repente Netflix llama a tu puerta y te dice, quiero hacer una película, y tú, firmo donde quieras, encantado, todo para ti, porque sé que de escribir no voy a vivir. Tolkien era otra cosa. Tolkien es, cuidado con mi universo, no quiero que jamás Disney haga una adaptación sobre esto, ni hablar de los Beatles, tal. O sea, él tenía una serie, y era duro con las críticas. Entonces, bastante. Si quieres, cuéntanos qué adaptaciones ha habido, y si puedes, también cuéntanos alguna reacción de Tolkien que tengas tú ahí en el radar. Bueno, además, comentar que la primera adaptación fue, fíjate, se empezó a gestar cuando todavía no se había terminado de publicar El Señor de los Anillos. Es decir, en el año 54, en julio, se publica La Comunidad del Anillo, en noviembre Las Dos Torres, y en enero del año siguiente, cuando todavía nadie sabe qué va a pasar con Frodo y el Anillo, resulta que un señor de la BBC, uno de los responsables de la programación de dramatizaciones, que era un tío llamado Terence Stiller, le escribe una carta a Tolkien y le dice, oye, pues estoy interesado en hacer una adaptación de La Comunidad del Anillo, del primero de los 3 libros, en 6 capítulos de 45 minutos cada uno. Entonces, claro, uh-huh. Tolkien contesta al día siguiente. Vale, claro, vale. Sí, porque pues, Tolkien nunca dejaba nada sin responder. No. Y además, rápido. Y además enseguida empezó ya diciendo que, bueno, que señaló la debilidad del teatro como género. Es decir, que no consideraba apropiada su obra para ser llevada a una dramatización o para ser dramatizada. Y bueno, ya empezó el señor Tiller pues un poco acondicionado, pero bueno, como había que darle el ok, yo creo que Tolkien se sintió presionado por la editorial Polaren y Unwin porque accedió, pese a que no las tenía todas consigo, quizá también por el tema económico, porque a Allen y Unwin le venía muy bien todo tipo de publicidad para que las ventas fueran buenas. Con lo cual, pues a partir de ese momento, Tolkien y Tiller empiezan a un intercambio de cartas, sobre todo relacionadas con a ver qué acento tienen que tener los hobbits, qué tipo de inglés tienen que hablar los elfos o cómo se pronuncian tales nombres, todo ese tipo de cuestiones. Pero siempre Tolkien tenía una duda con respecto a cómo iba a estar esa adaptación. De hecho, en verano de ese año 55 ya Tiller le envía los guiones de tres primeros capítulos. Y Tolkien incluso los corrigió. Es decir, se implicó en la tarea corrigiendo y modificando algunas cosillas. Lo que pasa es que, al hilo de lo que me comentabas de la reacción de Tolkien, en septiembre de ese año, poco después, Tyrell le envía una carta a Tolkien y dice: mira, desde allá arriba, desde los jefes de la BBC me han dicho que de seis capítulos de 45 nada, que de 45 minutos pasaremos a 30. Entonces, claro, Tolkien fue en aumento ese mosqueo, ese run que tenía, pues fue en aumento. En octubre, si no recuerdo mal, si en octubre se publica El retorno del rey, del año 55. Y se estrena la versión radiofónica en noviembre, el 14 de noviembre del año 55. En un programa, además, cada programa, cada episodio se emitía y se repetía la misma semana, dos o tres días más tarde. Ajá. Y justo además ese mismo día, el 14 de noviembre, hubo también en la BBC un programa que se llamaba The Critics, en donde un grupo de críticos, literarios, pusieron el libro, hablaron del libro. Con lo cual, bueno, Tolkien, que parecía que no estaba nunca pendiente de nada, pero estaba muy pendiente, escuchó la versión radiofónica y escuchó el programa de los críticos. Y claro, puso a los críticos a caldo, los puso, pero bien. En el sitio de los críticos, sí. En el sitio donde Tolkien colocaba los críticos. Donde él quería. Y además, dos o tres días más tarde, en otro programa de la BBC, donde participó Auden, W.H. Auden, que era muy amigo de Tolkien, había sido una temporada alumno suyo y tenía muy buena amistad con Tolkien, pues valoró la obra en otro programa, y a Tolkien eso tampoco le gustó, porque dijo que tampoco quería alabanza, no quería tampoco que se le ensalzara tanto. Eso no era bueno. Eso no era bueno. En fin, total, que esa primera temporada, por decirlo de alguna manera, esa primera parte se fue emitiendo entre noviembre y diciembre de ese año 55. Ya se ha publicado El retorno del rey, y en enero Tiller le vuelve a escribir a Tolkien una carta. Le dice: mira, los señores de allá arriba de la BBC me han dicho que de una adaptación de Las dos torres y del retorno del rey, que nos vayamos olvidando, que tenemos que hacer todo lo que queda del libro en seis episodios de 30 minutos cada uno. ¿Qué dices? Sí, es decir... ¿Y Tolkien? ¿What? Sí, vamos. Bueno, Tolkien yo creo que ya estaba ya resignado. Ya se resignó a lo peor. Y bueno, y con decirte que en esta primera parte de la dramatización del Señor de los Anillos, la primera, salía Tom Bombadil. Aparecía el personaje de Tom Bombadil, aparecía Valla de Oro, pero Tiller colocó a Valla de Oro como hija de Tom Bombadil. ¿Mm? Entonces, claro, Tolkien le escribe una carta y dice: oye, pero esto, ¿cómo haces esto? Y bueno, Tiller le contesta, le dice: mira, es que como creo que había una diferencia muy grande de edad entre Tom Bombadil y Valla de Oro, no me he atrevido a casarlos, a colocarlos como matrimonio. ¿En serio? Pero fíjate, en el 50 y algo, porque sí. Esto ahora todavía igual, dices, sí, sí. Pero en el 50 y algo, que yo creo que había matrimonios que se llevaban. Pero se ve que este hombre pues dijo, no me parece muy apropiado por la diferencia de edad, y los he colocado como padre e hija. Y además le pregunta a Tolkien, bueno, entonces, ¿quién es Tom Bombadil? ¿Me lo puedes decir? Tolkien le contesta, le dice que nada, que no te esperes que te conteste, que no todo está en los libros. O sea, ni por ahí. ¿Eh? No todo está en los libros, no te voy a contestar. Y bueno, la segunda, digamos, esa segunda parte, que tenía que haber sido tres, se emite a finales del año 56, también entre noviembre y diciembre. Los capítulos se estrenan y se repiten dos o tres días más tarde. Y la verdad es que aquí hay que decir varias cosillas, varias anécdotas, varios temas. En primer lugar, que yo estuve buscando los archivos de la BBC por internet, y en el ensayo mío de Anillos en la Radio figuran las fechas de estreno de cada capítulo y un pequeño el nombre, siempre que la información se me daba, y me di cuenta de que cada capítulo se emitía un día diferente. Por ejemplo, el capítulo 3 lo emitían un miércoles por la mañana y se repetía un domingo por la tarde. El capítulo 4 un lunes a las 6 y se repetía un viernes a las 8. Es decir, no hubo realmente una programación seria de lo que era esta dramatización, y por lo tanto ahí creo que la BBC mostró muy poquito interés. Hay que tener en cuenta que era una obra que acababa de ser publicada, era poco conocida, y realmente El Señor de los Anillos no ha despegado como obra, digamos, de culto, obra mundialmente conocida hasta los años 60. Y por lo tanto, pues bueno, ahí hay un tema que se podía discutir. Otra cosilla importante es que, por desgracia, no tenemos ningún archivo, ninguna prueba de audio de esta dramatización. ¿Por qué? Porque en esa época la BBC no se tenía por costumbre grabar los programas. Es decir, se emitían programas y ahí se quedaba. Era todo en directo o enlatado, pero luego se borraba. La BBC solamente estaba para eventos muy importantes dentro de la vida social británica, como podía ser, por ejemplo, la coronación de la reina Isabel II y cosas así, pero aquí no se ha conservado ningún archivo, por lo menos hasta hoy. Y yo creo que si Christine Ascuri y Wayne Hammond no han conseguido todavía encontrar nada, eso es que no sé, porque claro. Dudo mucho que en los años 50 alguien tuviese una grabadora y se pusiera a grabar los programas con un micrófono, pero vamos... Sí es cierto que hay un señor, otro Tolkien scholar, otro erudito, se llama Stuart Lee, que hace unos años estuvo investigando un programa de la BBC, de un documental de vídeo, que se rodó en el año 68 sobre Tolkien. Se llama Tolkien in Oxford, que es fácilmente encontrable por internet, son 26 minutos, y posiblemente es la última vez que vemos a Tolkien entrevistado en su vida. Y este señor, Stuart Lee, haciendo las investigaciones pertinentes, visitó los archivos de la BBC cerca de la ciudad de Reading, en el Reino Unido, y encontró un par de cajas con material que ponía Tolkien. Y ahí encontró las cartas de que se intercambiaron Tyler y Tolkien, porque todo esto que estoy diciendo no aparece en las cartas de Humphrey Carpenter, ni siquiera en la versión moderna. Hay algunas cartas que no aparecieron. Que sabemos de estos datos gracias a Hammond School y gracias a Stuart Lee. Y además Stuart Lee encontró los guiones de las dos temporadas y encontró, bueno, lo comunicó a la prensa y el periódico The Guardian sacó la noticia y publicó una página manuscrita con colecciones de Tolkien. Y el único archivo de audio que por ahora hasta hoy se conserva es un fragmento de música que posiblemente era la sintonía del programa. Es un fragmento muy, muy breve, que no sé si se podría escuchar por aquí, pero es el archivo número uno, ¿no? Vale, pues espérate un momento porque yo creo que... Vamos a ver. Voy a compartir y no sé si se podrá escuchar, lo vamos a intentar, ¿vale? Muy bien. Ahora es fundamental que la gente me diga si escucha o no escucha. Esto es muy importante. Así que los que estáis en el chat, por favor, estaría muy guay que me dijeseis si escucháis esto, ¿vale? Y yo creo que no. ¿Tú escuchas algo, Egidio? Yo no. Vale, nos escucha seguro, 100%. Vale, pues... Bueno. Voy a intentar hacer un apaño. Mientras tú sigues hablando, voy a intentar hacer un apaño, que yo creo que igual lo puedo conseguir, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues yo sigo contando alguna cosilla de esta dramatización. Por ejemplo, actores. Bueno, el peso de la dramatización cayó en el narrador, según se comenta. Se preservaron algunos diálogos, pero desaparecieron los poemas y canciones. Y vale. En cuanto a los actores, hay una cosilla que quiero comentar del actor que interpretaba el papel de Gandalf y de Tom Bombadil, que era un señor llamado Norman Shelley, bastante conocido en la televisión británica de aquella época. Sí. Bueno, pues no, esto no tiene nada que ver con Tolkien, es un paréntesis que hago. Sabéis que hay una leyenda urbana, todavía por ahí, en la que se aseguraba que durante la Segunda Guerra Mundial los discursos de Winston Churchill no los hacía él, los hacía un actor. Ah, sí. Y ese actor era este señor, Norman Shelley. Esto incluso ha sido objeto de estudio en Oxford, en algún profesor, algún erudito por ahí, que tiene algún libro publicado, pero bueno, me imagino que será una leyenda urbana. Sí que se dice que se llegaron a conocer. Después de la Segunda Guerra Mundial, Norman Shelley conoció a Churchill e hicieron la prueba. Y creo que sus voces eran muy parecidas, muy similares. Sí, pero me hace mucha gracia, o sea, me mola mucho que pueda ser Churchill y también Gandalf, ¿sabes? O sea, Gandalf, es como muy guay, ¿no? O sea, sí, pero ¿qué dos papeles tan buenos? O sea. Sí, sí, aunque también voy a decir que a Tolkien no le gustó cómo interpretó el papel de Gandalf. Como siempre, vaya, hombre. Llevaba un poco, iba contracorriente. Y luego, entre los actores que participaron, había un jovencísimo David Hennings, que fue un actor británico bastante conocido en los años 60. Estuvo en la película Blow Up de Antonioni. Creo que participó en Barbarella, en Camelot, en Gangs of New York, me parece que también. Bueno, tiene un papelito también en la director. Sí, es un actor bastante conocido. Y ahí su papel era siendo todavía muy jovencito. ¿Y qué más? Pues aquello terminó con Tolkien escribiéndole una carta a Lynn Yanwyn diciéndole que, bueno, que había quedado muy decepcionado con esa adaptación, que no veía adecuado su libro para ser dramatizado y, bueno, escribió una palabra que era silification, que aquí en castellano se tradujo como estupidización, que estaba en contra de la estupidización de su obra. Es decir, que ahí estábamos. Y bueno, y tirando del hilo, En el trabajo de Stuart Lee apareció una segunda dramatización justo en el año 56. Es decir, el libro se publica en el año 54-55. Terence Tiller la adapta en el 55-56 y en el año 56 hay otra segunda adaptación del Señor de los Anillos. Esta vez a cargo de una señora o señorita llamada Sylvia Goodall, de la cual no tengo ninguna información más, no he conseguido saber nada más de ella. Y esta señora era una guionista de un programa que se llamaba For the Schools, para las aulas. Vale. Era un programa que se emitía todos los jueves a las 2 de la tarde y se suponía que tenía que ser escuchado en las aulas de los colegios británicos. Constaba de tres partes. Duraba una hora, tenía tres partes de 20 minutos. Una primera parte que era literaria, otra segunda parte de historia y ciencia y una tercera parte que era un debate. En la parte literaria se adaptaban obras conocidas, clásicos, y se suponía que cuando acabase el programa los alumnos debían hacer algún tipo de actividad extra, tipo, no sé, ordenar eventos de manera cronológica, contar qué les había parecido, escribir un resumen, preguntas de verdadero o falso, yo qué sé, ese tipo de actividades. Y bueno, eso entraba dentro de lo que era el ideario de la BBC, que desde los años 20 tenía como tres objetivos. Era informar, educar y entretener. Entonces, dentro de ese ideario estaba ese programa que era For the Schools. Y bueno, esta adaptación costó de 6 episodios también. Fue una versión bastante reducida y con mucho papel para el narrador. Lamentablemente, vuelvo otra vez a lo mismo, de mal vamos a peor, no se ha conservado ningún archivo de audio, aquí sí que no hay ninguna información, y bueno, y lo único que he conseguido ha sido de los archivos de la BBC, por internet, encontrar los nombres de los capítulos y una pequeña reseña de cada uno de ellos. Está en un apéndice, en uno de los anexos de mi trabajo del 2021. ¿Y quién hizo las reseñas? Perdona, ¿se sabe? No, las reseñas están sacadas de la revista Radio Times. Existe una revista que es como si fuera la revista oficial de la BBC, que es como la programación, un super tele, pero bien hecho. ¿Vale? Vale. Y entonces esa información está sacada de los periódicos de aquella época. Incluso en algunos casos puedes hasta descargarte la página donde viene esa información. Está escaneada. Vale, vale, vale. Y viene pues un pequeño, pues incluso una pequeña nada, 3 líneas, el nombre del capítulo, 3 líneas, y viene la fecha y la hora en la que va a ser emitido. Eso era como una programación, te dice lo que iba a pasar, lo que iba a estar programado esa semana. Vale, igual, tengo buenas noticias para ti. Sí. Creo que puedo hacer que se oiga lo que quieres. O sea, todo he pasado a MP3 todo lo que nos has mandado y he conseguido meterlo aquí en la marca de Regreso a Hobbiton dentro de StreamYard. Entonces, creo que se va a escuchar. Vale, pues ¿quieres que lo probemos? Y si no, no pasa absolutamente nada. Vale, como tengo a Eleder en el backstage, me puede hacer así o así. Así que vamos a ver si se escucha. Te pongo el que me habías pedido, ¿vale? Que era... Sí, el primero. Es muy el primero. Venga, voy. Quite like that. It's these sort of incidental music. The first one was the ring to the hobbits, bold opening to fairly cheerful passage. Lo que suena de fondo es la música. Está sacado de un programa de la BBC que se llama Lost Recordings, grabaciones perdidas. Pues se supone que estaba la música con la que se iniciaban los episodios de la primera dramatización, la de Terence Stiller. Yes, o sea, estará como la banda sonora, ¿no? La intro. Sí. De, ¡ay, qué bueno! Sí. Fíjate. Sí, bueno, no he comentado, tampoco es, me parece normal empezar así con una clase, pero vamos, cuando estuve haciendo el primer ensayo, me estuve informando a ver un poquito a qué eso de dramatizar, realizar dramatizaciones para la radio, en qué consistía o qué se tenían que tener en cuenta, qué teoría había al respecto, y hay bastante. Y me llamó la atención que toda dramatización se basa en 3 puntos principales. La voz de los personajes, que tiene que ser el oyente tiene que reconocer perfectamente quién está hablando. Aquí no puede ser, Gandalf, ¿qué te parece? Pues sí, no puedes ir dirigiéndote a los personajes para saber quién está hablando. Y tú imagínate en una escena donde hay muchos personajes, el que no habla en la radio es que no existe. Claro. Entonces ahí Brian Sibley afortunadamente lo supo llevar muy bien, lo supo hacer muy bien. Otro punto a tener en cuenta es la música. La música es bastante importante en una dramatización porque te transporta, te lleva a los lugares de donde está teniendo lugar la acción. Por ejemplo, una escena en un mercado árabe, pues tiene que tener una música especial, ¿no? O una escena, de tensión, tiene que tener su música. Y aparte, la música además sirve de transición entre las distintas escenas de un mismo capítulo. Y luego también hay que tener en cuenta los efectos de sonido, que son los efectos especiales, pero en la radio. Sí. Y aquí lo mismo. Aquí hay que tener mucho cuidado con qué sonidos pones, qué no. Y claro, volvemos al ejemplo del mercadillo, un mercadillo en Egipto, en el Cairo. Claro, tienes que estar escuchando los sonidos típicos de un mercadillo. Yo se me pongo como buen uso, un ejemplo de buen uso, la escena de la versión de la BBC, que creo que la puse, creo que la he puesto en uno de los archivos de audio, en la cual está Gandalf y Frodo están en Bolsón Cerrado, y es cuando, hablando del anillo, Gandalf le pide el anillo y lo echa a la chimenea, que es cuando, ajá, el anillo revela que tiene la inscripción que demuestra que es el anillo único. En esa escena tú estás escuchando perfectamente a Gandalf, conoces quién es Gandalf, quién es Frodo, estás escuchando el crepitar del fuego de fondo e incluso estás escuchando las tijeras de podar de Sam ahí al fondo, porque la ventana está abierta y además escuchan unos pájaros. Es decir, que es una escena casi perfecta. Como mal ejemplo, yo pongo, pues, en la versión americana, que tiene sus virtudes y sus defectos, ya hablaremos de ello, como mal uso, una escena larguísima en las casas de curación, donde estás constantemente escuchando de fondo gente tosiendo y quejándose, como un hospital. Y es prácticamente un cuarto de hora escuchando gente quejándose y demás. O, por ejemplo, cada vez que la acción transcurre en Rohan, allí se pasan todo el día a caballo, porque se oye constantemente sonido de casco de caballo. Pues claro, hay que saber valorar un poco y dosificar también el tema de los efectos de sonido. Y bueno, no sé por dónde me había quedado. ¿Quieres que ponga? Porque yo creo que sí, que me imagino que es el audio que me mandaste, que es Shadow of the Past. Me imagino que es el buen ejemplo que querías poner tú. ¿Quieres que lo, sí, sí, que lo escuchemos? Venga. Sí, voy, si lo quieres poner ahora, sí. Perfecto. You don't know the real peril yet. But you shall. Give me the ring for a moment. There. I spoke of there being rings of power, for there were many, some more potent and some less. They were forged by the elven smiths long ago. The lesser rings were only essays in the craft, but the great rings, they were perilous. Is this one of them? No. The great rings had each a gemstone. This ring, you see, is quite plain and unadorned. But then is it one of what you call the lesser rings? No, I think not. Frodo, can you see any markings on it at all? No. Well then, let's see what a little fire will reveal. Gandalf, my ring! It will be damaged! Wait. But Gandalf, the fire! Wait. Now, let's look at the ring. Take it, Frodo. Go on. It's quite cool. Take it. Now, hold it up and look closely. Well, what do you see? There are fiery letters. Outside and inside. But I cannot read them. No, but I can. The letters are elvish. But the language is that of Mordor. One ring to rule them all. One ring to find them. One ring to bring them all. And in the darkness, bind them. Bueno, qué maravilla, ¿eh? Es impresionante, o sea, que todo, porque luego además te das cuenta de que en un momento dado, cuando ya está mirando el anillo, empieza a sonar un sonidillo que se va a repetir y va a aumentar y a crecer, que te pone en tensión, o sea, está, la verdad es que ha sido precioso, ¿eh? Yo no sé, me ha parecido una maravilla todo. Yo recuerdo la primera vez que escuché esa escena, que dije, esto es como ver una película pero con los ojos tapados, porque es realmente transmite lo que uno sentía cuando estaba leyendo el libro. Y bueno, es una pena que no se pueda ver el vídeo. Te pasé los archivos MP4 porque además viene la transcripción. Lo digo, sí, por la gente que los está oyendo. Sí, bueno, pero piensa que ahora mismo estamos grabando a través de YouTube y está fenomenal que la gente nos pueda ver y poner cara y todo eso, pero realmente esto se acaba volcando en un podcast y la gente de podcast no tiene posibilidad de ver, con lo cual aquí están todos en igualdad de condiciones, el mismo rasero para los que nos escuchan en un sitio o en otro. Aún así, me parece que eran que hablaban de forma muy clara, creo que se les entendía muy bien. Creo que cualquiera que haya visto las películas, leído El Señor de los Anillos, etcétera, no tendrá duda en ubicar la escena enseguida. Pero me gusta mucho, además, es que realmente se parece, o sea, lo fantástico de esto es que parece que están en ese momento haciendo eso. Yo no he tenido sensación de el actor de doble, el actor está hablando, ¿no? Y luego alguien le ha metido un no sé qué y luego alguien. Es que me parece que están haciendo esa escena y que se ha grabado todo en conjunto y yo lo estoy viendo, lo estoy escuchando. Eso es lo maravilloso del tema, ¿no? Sí, aparte creo que, bueno, Brian Sibley, o Brian, como a él le gusta que le llamen, ha comentado en varias ocasiones que el proceso de grabación de los episodios, de su versión, era de día y medio. Ensayaban un día por la mañana, toda la mañana ensayando, y por la tarde empezaban a grabar el episodio. Al día siguiente, mediodía, grabando, terminando de grabar ese capítulo, y por la tarde empezaban a ensayar el siguiente episodio. Había algunos episodios que, por su complejidad, estaban un día más, pero ese era el horario que tenían, ¿no? La programación que tienen ellos de día y medio, un episodio, un programa. Y quería comentarte también, Elia, que para aquellos que tengan un poco de miedo por el tema del inglés, todavía a día de hoy creo que todavía está disponible por internet, no es ilegal el guión de la dramatización de la BBC, la de Brian Sibley. Fíjate. Sí, alguien se dedicó a pasar todo esto y bueno, yo me despegué. Al final lo pasé por impresora, le puse una portada y tuve la osadía de llevárselo a Brian Sibley en Zaragoza y decirle, ¿me lo puedes firmar? Y le dije y le recordé, en un podcast por ahí dijiste que esto no era ilegal. O en un chat o algo. Él mismo dijo que no era ilegal ya que no era algo que se hubiera comercializado y que, bueno, que estaba ahí para uso, digamos, personal y ya está. Que por ahora no había ningún problema. Por ahora. Ya veremos. Por ahora, ya veremos. Si mañana pasa algo. Pues mira, Egidio, si encuentras en algún momento el enlace de dónde encontrar el documento o lo tienes tú a disposición de la gente en algún sitio público, me lo pasas y yo lo cuelgo en la descripción del podcast, porque aquí hay gente que está claramente interesada. O sea, nos acaba de dejar constancia en comentarios. Siguiendo con las adaptaciones, yo creo que te habías quedado, no estoy segura, pero creo que te habías quedado en For the Schools de la BBC. Creo que sí, ¿no? Sí, me he quedado ahí y prácticamente ya estaba. Es decir, la única información que tengo de esa dramatización o de esa adaptación es la que he comentado. Sí, ninguna. 56 capítulos y poco más. Y el nombre de los capítulos que está en el anexo de uno de los anexos de mi ensayo de Anillos en la Radio. Sí. Y poco más, por desgracia no sabemos nada más. Y luego, sobre el enlace del guión. El documento, sí. Sí, está, lo tengo en mi ensayo, en, no sé si decirte, no sé qué página porque no lo tenía. Está en el ensayo. Está en el ensayo. Yo normalmente pongo cuando venís a hablar de algún ensayo que habéis escrito, siempre suelo poner el enlace para leer el ensayo en la página de la Sociedad Tolkien Española. O sea que si está ahí, lo pueden encontrar fácilmente. Está en una nota a pie de página, si quieres la nota número 23. Vale. Pues alguien que busca la nota en concreto. Bueno, y nos habíamos quedado ahí por esa dramatización, esa adaptación, y la siguiente ya cruzamos el charco y nos vamos a Estados Unidos. Porque, vamos a ver, en los años 60 había una, bueno, y todavía existe, una emisora de radio en Nueva York de nombre WBI, una emisora independiente, que parece ser, según algunas fuentes, yo no he encontrado demasiado información al respecto, en el año 61, intentó emitir una dramatización del Señor de los Anillos, pero temas legales, me imagino que por las editoriales, se les prohibió. No pudieron llevarla a cabo. Pero no sé si se llegaría a grabar o no. Es decir, no se llegó a emitir. No obtuvieron permiso y no, de ahí no pasó. Pero en esta cadena, en esta emisora, trabajaba un señor llamado William Baird Searles. Uh-huh. Era el dueño de una tienda, de una librería de ciencia ficción y fantasía en Nueva York, que parece ser que era un referente a nivel estatal, ¿no? Uh-huh. Y también fue director de la programación teatral y literaria de esta emisora durante unos cuantos años. Y este señor, pues como no le dejaron dramatizar El Señor de los Anillos, no se le ocurrió otra cosa que ponerse en contacto telefónico con Tolkien. Me imagino que este sería alguno de los pesados que le llamaba a Tolkien a las 4 de la mañana. Y consiguió la amistad de Tolkien y con su grupo de colaboradores empezaron a hacerle preguntas sobre cómo se pronunciaban estos nombres, un poco trayéndoselo a su lado. Y finalmente le pidió permiso al propio Tolkien para emitir una lectura del capítulo Concilio de Elrond, para ser emitida por la radio. Y lo consiguió. Consiguió el permiso de Tolkien para hacer una lectura, él solito. No es una dramatización. Yo lo incluí en el ensayo porque realmente se emitió por radio. Y uh-huh. Es una grabación sin más, una lectura de un capítulo sin más. No hay efectos de sonido, no hay música ni nada más. Es una lectura pura y dura. Ajá. Dura una hora y media aproximadamente porque es un capítulo bastante extenso y se emitió en dos partes. Lo bueno del caso es que se ha seguido emitiendo todos los años, poquito antes de Navidad, en un programa que se llama La Hora del Lobo, Hour of the Wolf. Ah, sí. Dos semanas antes de Navidad se emite la primera parte y a la semana siguiente el segundo. El archivo está disponible en la página de los archivos de la WWAI. Buscas el programa Hour of the Wolf, la Hora del Lobo, y buscas las fechas, buscas por ejemplo diciembre de cualquier año, vas buscando los programas en la descripción y te lo puedes no solamente escuchar, te lo puedes descargar. Está en descarga de la propia página de la emisora. Jaque. Y bueno, es muy curioso porque se ha ido emitiendo todos los años en esas fechas. Es como una tradición. Y no tiene más, simplemente es una lectura pura y dura. El acento, evidentemente, es un acento americano. Y un acento americano fuerte. Y a la calidad del sonido tampoco es muy buena. Y bueno, lo incluí precisamente porque estaba emitido por la radio. Muy bien. Además es el primer archivo de audio que se conserva. Realmente. Ajá. Sí, o sea, que fíjate que ha habido adaptaciones que seguramente maravillosas, pero la primera que tenemos es esta. O sea, es algo tan sencillo como una lectura en voz alta. No, o sea, sí. Sí, perdona, y de ahí ya pasamos a las dos joyas de la corona, a las dos adaptaciones principales. Adaptaciones top. Sí, es la versión americana del 78 y después la de Sibley del 81. Y bueno, la versión del 78-79, pues aquí hay que decir que ha sido criticada, vilipendiada, se la ha puesto de vuelta y media. ¿A la del 71? La del 70, no, 79, la americana. La de, eso, o sea, la americana es la del 79 y la otra es la del 81. Del 81, ¿no? Sí, la de Sibley, vale. Del 81. Y vale. Claro, el problema de esa versión americana es que está la inglesa, que está la versión de Sibley, que es muy buena. Claro. Y claro, esta siempre ha ido por detrás. Además, por otras circunstancias, como por ejemplo por la falta de presupuesto, la elección de los actores, muchas cosas. Pero también tiene sus cosas buenas, ¿verdad? Que habría que poner una balanza a ver. Y yo siempre digo que habría que darle una oportunidad a la versión americana. Hay que darle una oportunidad a escucharlo. Y bueno, hay cosas que están bien y otras cosas que no están mal, que no están tan bien. Uh-huh. Bueno, y aquí en la versión americana tenemos que hablar de un señor, si en la británica hablamos de Brian Sibley, aquí hay que hablar de un señor llamado Anthony Bernard Duncan Mays. Bernard Mays, para entendernos. Este señor fue el responsable de esta adaptación, de esta dramatización, que realmente no es una dramatización. No hizo como Sibley, que cogió el libro de Tolkien y lo transformó en una obra de teatro, entre comillas, para ser dramatizada para la radio. Esto lo que hizo fue una lectura dramatizada. De hecho, te he comentado antes lo de es una pena que no podamos ver los vídeos, porque el que te he enviado de precisamente de esta dramatización del 79 es un vídeo en el cual se ve cómo tú puedes coger el libro en inglés, te pones el audio y puedes seguir con un fosforito marcando lo que se dice. O sea, hay líneas enteras. Sí. Y al principio del libro es curioso, pero tú puedes seguir el libro tal cual. Con lo cual, dicho sea de paso, esto señala que es una adaptación bastante fiel al libro. ¿Cómo no? Más que la de Sibley. Es bastante más fiel. Además, personajes como Tom Bombadil aparecen. Aparece el episodio del Bosque Viejo, aparecen los tumularios, aparecen los elfos de Gildor, aunque no tengan por qué haber aparecido, porque el tratamiento de las voces es horrible, voces chillonas, más propias de las fairies, ¿no? De las hadas de cuento infantil, que lo que son los elfos en realidad. Sí. Menos mal que son solamente los elfos de Gildor los que hablan de esa manera. Y también aparece, por ejemplo, Gamburigán, es decir, que es como más fiel, como mucho más fiel a la obra de Tolkien, porque precisamente es una lectura dramatizada. El problema de esta adaptación es que yo creo que faltó presupuesto, la elección de los actores no fue la adecuada. Realmente, Bernard Mays lo que hizo fue coger a un equipo, una especie de grupo de teatro de la costa. Una compañía, ¿no? Una compañía, sí. Que se dedicaba precisamente a realizar adaptaciones de obras clásicas, ¿no? De Dickens, Irving, etc. Y entonces le tocó al Señor de los Anillos y los actores pues, no eran demasiado. No te das cuenta, o sea, cuesta mucho seguir la trama, ¿no? Los diálogos, cuesta un poquito. Sí. También es cierto que bueno, hay muchos errores de pronunciación. Yo recuerdo que me llamó la atención que aparecía Legolas, Numenor. Ay. Boromir, sí, ese tipo de fallos que quedan muy mal y también el uso y abuso de una música que era no se compuso una banda sonora especialmente para esta dramatización como sí ocurrió con la británica, sino que se cogieron fragmentos de música, digamos libre de derechos, de esta música que hay enlatada que sirve tanto para una cosa como para otra. Entonces, por ejemplo, cuando la escena era bucólica, pues música bucólica, cuando era una escena con cierta tensión, pues música de intriga, de tensión. Los efectos sonoros también eran efectos más bien de dibujos animados. algo parecido. Claro, es evidente que esto no digamos que no funciona. Aún así, es cierto que bueno, el hecho de que sigue el libro tal cual es un punto a favor. Y además, un detalle muy importante, y es que creo que te lo comentó algo Brian Sibley en un programa que tuvisteis con él sí. unos meses, que él, para su adaptación para el Reino Unido, el 81, sabéis que cuando acaba el libro 2, el primer tomo, La Comunidad del Anillo, la comunidad se disuelve. Y a partir de ahí las tramas se bifurcan. Tú tienes una parte en el segundo libro, las dos torres, en donde por un lado van Frodo y Sam, que encuentran a Gollum, etcétera, y por otro lado te encuentras con Aragorn, Legolas y Gimli, que persiguen a los orcos, que a su vez han capturado a Merry Pippin. Bueno, pues en la versión americana se sigue tal cual ese orden. Con lo cual hay unos cuantos capítulos en donde tú no sabes qué pasa con Frodo y Sam. Es decir, la trama es lineal. Mientras que lo que hizo Sibley fue coger y entrelazar todo lo posible, tanto una trama como la otra. Pese a que Tolkien en una carta dijo que él había escrito el libro de esa manera a cosa hecha. él había dividido la trama en dos, una principal y una secundaria, decía él, o algo parecido, no sé si el término era secundaria principal, pero similar, y quería que la gente lo leyese así. Entonces ahí Sibley dijo, bueno, pues digamos que he hecho algo que a Tolkien no le gustaba, pero se hace para que funcione, y realmente claro, funcionó. En la versión británica funciona, pero en la versión americana te das cuenta que es un posible defecto. Y también yo me he dado cuenta que la calidad del sonido no era muy buena en la versión americana. Ahí, bueno, existe también una leyenda urbana que dice que los actores grabaron sus papeles por separado y luego lo mezclaron todo. Aunque yo dudo que en esa época, en los años 70, hubiera a lo mejor tanta tecnología para hacerlo. Pero bueno, es una posibilidad. Uh-huh. ¿Hay algún fragmento que nos hayas mandado de la versión americana que quieras que escuchemos? Porque Sí, creo, no sé si es el primero. Creo que viene ahí en la descripción del archivo, me parece que viene algo como versión americana o algo así, ¿no? O, a ver, déjame ver. No recuerdo si era el tercero o el cuarto. El tercero o el cuarto. El cuarto es Shadow of the Past, entonces no puede ser. El tercero. Mind's Eye, Lord of the Rings, Mind's Eye, puede ser. Yo voy a... No, mira por favor el segundo. A ver cuál el es. El segundo, Bird Search Council. A ver. No, pues será el tercero entonces. Tiene que ser el tercero. ¿Sí? Bueno, yo voy a probar a poner el tercero y si no es así, me haces un gesto y yo lo quito. ¿Vale? Vamos allá. Uh-huh. Ahora podéis coger el libro en inglés y seguir. When Mr. Bilbo Baggins of Bag End announced that he would shortly be celebrating his 71st birthday with a party of special magnificence, there was much talk and excitement in Hobbiton. Bilbo was very rich and very peculiar, and had been the wonder of the Shire for 60 years, ever since his remarkable disappearance and unexpected return. The riches he had brought back from his travels had now become a local legend. There were some that shook their heads and thought this was too much of a good thing. It seemed unfair that anyone should possess apparently perpetual youth as well as, reputedly, inexhaustible wealth. "'Twill have to be paid for," they said. "'Trouble will come of it." But so far trouble had not come, and most people were willing to forgive him his oddities and his good fortune. He had many devoted admirers, but no close friends until some of his younger cousins began to grow up. The eldest of these, and Bilbo's favorite, was young Frodo Baggins. When Bilbo was 99, he adopted Frodo as his heir and brought him to live at Bag End, and now it was understood that something quite exceptional was being planned for that autumn. Tongues began to wag in Hobbiton and Bywater, and no one had a more attentive audience than old Ham Gamgee, known as the Gaffer. "It is a very nice, well-spoken, gentle hobbit, is Mr. Bilbo, as I've always said, and Mr. Frodo's very much like Mr. Bilbo, and in more looks. After all, his father was a Baggins, yes. You see, Mr. Drogo Baggins, he married poor Miss Primula Brandybuck. She was our Mr. Bilbo's first cousin on the mother's side." Oh, yes. The youngest of old Took's daughters. Well, you see, they were drowned, and poor Mr. Frodo was only a child. And Mr. Bilbo never did a kinder deed than when he brought back the lad to live among deer. Bueno, como ejemplo yo creo que ha servido. Sí. Creo que queda claro que son voces muy exageradas en algunos casos. Sí. Y porque no he puesto el fragmento de los elfos de Gildor, sino ya hubiese espantado a todo el mundo. Sí, me hace gracia. Es que estaban ese hobbit estaba a las puertas de la muerte. O sea, estaba en una decrepitud absoluta. Total. Sí, gracia. Y bueno, ¿y entonces... ¿qué más contar de esta versión? Pues nada, los actores, el propio Bernard Meis pues interpretó el papel de Gandalf y de Tom Bombadil, y entre el elenco de actores, pues todos eran actores de teatro, muy poco conocidos, la única persona que tiene un cierto renombre es una actriz que interpretó a Sam. El papel de Sam lo llevó a cabo una mujer llamada Lou Bliss, que buscando información sobre ella en internet encontré que había participado como actriz de doblaje en alguna película de Disney. Anda, entonces, mira. Entonces, pues parece ser que era la persona con más caché de esta dramatización. Aún así, pues el personaje de Bernard Mays, el responsable máximo de esta dramatización, también es un personaje también digno de estudio, porque es todo un señor que tiene una historia grandísima, tiene una autobiografía que conseguí hace poquito, lo tengo por aquí, y el título, este hombre era sacerdote, se ordenó sacerdote anglicano, y tiene un libro que se llama Escaping God's Closet, algo así como Escapando del Armario de Dios, la revelación de un cura marica. Porque me encanta. Y esta autobiografía yo la compré para encontrar información sobre este trabajo, porque no hay casi nada por internet, no hay ni en los libros, no hay apenas información sobre esta dramatización americana. Y solamente dedica un pequeño parrafito, unas líneas, a hablar de su trabajo en El Señor de los Anillos. Y por cierto, todo muy bien, muy positivo, que en su día tuvo buenas críticas y tuvo éxito. Lo que pasa es que luego, pues claro, se ha visto ensombrecida por el trabajo del año 81 de Brian Sibley. Si te parece... Que realmente había que repartir un poco el mérito entre Brian Sibley y Michael Bakewell, que era su compañero como guionista. ¿Verdad? Pues sí, yo creo que ya podemos entrar en esa, que es al final la estrella, ¿no? Sí. Tenemos la fortuna, de que, además tenemos a Brian Sibley todavía por ahí en activo, muy activo, muy participativo, y esta sí que puedo decir que hay bastante información al respecto. Sí que hay muchísimos artículos, hay mucho escrito, y hay muchos datos. Comentar que todo se inicia con un rechazo a Brian Sibley, le rechazaron una obra. Creo que según las fuentes, según donde busques, creo que era una adaptación de Maurice, de Foster, que se la rechazaron posiblemente por la temática homosexual de la obra. Y entonces Richard Emison, que era uno de los jefazos, uno de los directores de programación de la BBC en cuanto a adaptaciones, le dijo, ¿hay algún libro que te interese adaptar? Pues sí, pues venga, hazme una lista. Y en esa lista, el último lugar puso El Señor de los Anillos. Y al día siguiente, paseando por los pasillos de la BBC, lo cogió este señor, Richard Emison, enganchó a Brian Sibley, lo metió en el despacho y le dijo, ¿quién te lo ha contado? ¿Quién te ha dicho a ti que estamos detrás del Señor de los Anillos? O sea, ¿quién es el topo? Porque estaban realmente estaban preparando una dramatización de Lord of the Rings, pero muy en secreto. Entonces, Brian Sibley dijo, mira, pues no sabía nada, y al final, se llevó el gato al agua y le concedieron este trabajo. Claro, como Sibley era muy jovencito por aquel entonces, en la BBC dijeron, vamos a ponerle a un señor más veterano, el poli bueno, poli malo, ¿no? En este caso, el poli joven, poli veterano, y le pusieron un señor llamado Michael Bakewell, que hacía muy poquito había adaptado Guerra y Paz. Y por ejemplo, las escenas de batallas le habían salido muy, muy bien. Habían aplaudido esa parte del guión. Y también para la dirección de esta dramatización eligieron a una persona joven, un tal Penny Lester, y le pusieron a una directora, Jane Morgan, que era, la veterana. También trabajaron por parejas. Decir que la gran diferencia para mí entre una versión y otra, en la americana y la británica, yo creo que fue el presupuesto. Aquí se habla de que la BBC invirtió unos 50.000 libras de aquel entonces, del año 80-81, que es el dinerito. Para los papeles se eligió gente de reconocido prestigio, tanto en radio como en televisión y teatro. por decirte algún nombre, el papel principal, que era el de Frodo, se lo llevó Ian Holm, que luego fue el actor que encarnó a Bilbo en las películas de Jackson. Aquí es Frodo. Para el papel de Gandalf se escogió a Michael Holden, que era un actor de teatro de reconocido prestigio, vamos, de la escuela británica de los años 50-60, pues nada menos que amiguete de Laurence Olivier, de Ralph Richardson, etcétera, miembro de, sí, de la compañía, de la Royal Shakespeare Company, etcétera. O sea, un tío de prestigio. Sí. Bueno, de Michael Holden decir que él no se había leído el libro, no sabía de qué iba Los Anillos, y que cuando le pasaron el guión, llamó a su representante y le dijo, oye, ¿no crees que se han pasado con el sueldo que me van a pagar? Dice, pues dije, en tal capítulo, en tal página me muero. O sea, y me van a pagar un montón de pasta. Pues, ¡qué mono! Y entonces tuvieron que decirle, no, mira, es que tú unos cuantos capítulos más adelante vas a resucitar. O sea, no te preocupes que vuelves. No sabía de qué iba el libro. Más actores, mira, para el papel de Aragorn escogieron a Robert Stephens, un actor británico que yo siempre lo recordaré como Sherlock Holmes en una película de Billy Wilder, La vida secreta de Holmes, y realmente es uno de esos actores que cuando escuché la adaptación por primera vez me costó acostumbrarme al tono de voz. No lo asociaba yo a Aragorn, pero luego ya sí te acostumbras. Y bueno, ¿quién más? Por ejemplo, el papel de Gollum Sméagol, que es un papel importantísimo, se lo concedieron a Peter Woodthorpe, que es uno de los dos actores que repitieron papel en la película de Baxi, de dibujos animados, y en la versión de la BBC. El otro era el actor que hizo de Boromir. Ah, mira. Y Peter Woodthorpe en la película de Baxi fue un acierto, una auténtica joya. Bueno, Andy Serkis es muy bueno, pero yo prefiero a Woodthorpe. ¡No me digas! Sí, lo prefieres incluso. Sí, aparte, Brian Sibley ha comentado en algún que otro podcast, en alguna que otra entrevista, que durante la grabación de los episodios, Peter Guthor iba caminando por el estudio. Sí, es verdad. Se movía como si fuese Gollum para crear ese efecto de realidad, ¿no? Y bueno, y más actores. Para el papel de Sam se escogió a un jovencísimo William Nighy, William Nighy, que luego se ha convertido en un actor bastante conocido en el Reino Unido. Y bueno, ¿qué más comentarte de esa dramatización? Que, como te he comentado antes, la trama que se desvía a partir del primer libro, aquí Brian Sibley lo que hace es juntar todas las tramas, intenta que participen todos los personajes en todos los episodios, que tengan algún pequeño momento en cada episodio. Y, pues, ¿qué más? Comentar. Se estrenó en el año 81, creo que en marzo. Creo que fueron 26 capítulos en una primera edición. Fueron 26 capítulos de media hora cada uno. Y todos terminaban con una especie de cliffhanger, de suspense, momento de suspense. Muy bien. Lo que pasa es que al año siguiente, como tuvo bastante éxito, se repitió, se volvió a emitir una segunda vez, y para ese reestreno de 26 capítulos se pasó a 13. Es decir, se fueron fusionando de dos en dos. Qué raro. Dos, sí, casi 50 minutos, 45-50 minutos cada episodio. Con lo cual, se suprimieron algunas cosillas, los finales en suspense se recortaron, el narrador que era, no recuerdo cómo se llama ahora mismo, ahora luego lo miro, el narrador tuvo que añadir algunas líneas, incluso con mayor lentitud, un poco más despacito para llegar al tiempo necesario. Y esa fue luego la versión que se comercializó, la de 13 episodios. La de 26 capítulos, hubo gente que la grabó, porque ya en los años 80 había gente que tenía claro. Casa, pues el radio cassette, ya podía grabarlo. Brian Sibley tiene una copia. Bien. Tiene una copia en su casa. Porque bien, la hizo Brian. Por ahí, aunque dice que se le olvidó un día grabar uno de los capítulos, y tuvo que poner un anuncio en una de las tiendas del barrio. A ver, si alguien tiene esta cinta, que por favor me la pase, que es muy importante. Es verdad, es verdad. Y bueno, se lo ha contado. Sí. ¿Y qué más puedo decirte? Una cosa, esto ya sí que se emitió de manera seria, ¿no? O sea, esto ya tenía su horario, su sección, era fijo, no tuvo... Todo lo ya que... se sabía, o sea, ya se sabía que se estaba haciendo una cosa de éxito. La sensación era distinta, el presupuesto invertido, el interés, todo eso. Es impresionante ver cómo cambia... Cómo cambia la atención que se le presta a un producto así cuando es una novela de éxito a cuando es una novela que todavía no sabemos si tendrá éxito o no. Claro, claro. Claro, y aparte, pues fíjate, hablando de presupuesto, aquí no solamente se contrataron actores buenos y a dos guionistas y demás, es que se contrató un músico, un señor joven, pero que tenía prestigio, era Stephen Oliver, que realizó un magnífico trabajo. Además, es curioso porque la música se grabó antes que los episodios. Primero se grabó la música, luego los episodios. Suele ser al revés, que primero se rueda una película o se graba un capítulo de una dramatización y después se le pone la música. Pues no, aquí fue al principio, fue al revés, perdón. Y bueno, los capítulos se estrenaron los domingos y se repetían los miércoles. Así fue durante medio año, en la primera, digamos, la primera versión, el estreno. Luego ya te digo que de 26 capítulos se pasó a 13, y esa es, la versión de 13 es la versión que luego ha salido a la venta. Vale. Que tiene como tres versiones, una en cassette del año 87, luego hay otra versión, otra edición en CD ya de los años 90, 95 creo que es. Y aprovechando la popularidad de las películas de Jackson, se volvió a reeditar también en CD, pero con un pequeño cambio, cambiando un poco el formato y añadiéndole unos prólogos y varios epílogos que corrieron a cargo de Ian Holm. Y que yo creo que fue un pequeño fallo porque, bueno, te cuento así brevemente, en esta última versión comercializada, se incluyeron en tres partes. Se siguió la tónica del libro. La Comunidad del Anillo, 4 CDs. Las Dos Torres, 4 CDs. El Retorno del Rey, 3 CDs más uno de música. Más lo que era la música, el CD de música. Y entonces, el primer CD, la primera caja, La Comunidad del Anillo, tengo por aquí, ¿no? Aquí tienes un paquete con los cuatro CDs. Se iniciaba con un prólogo a cargo de Ian Holm en el papel de Frodo, contando cómo había sido la historia del anillo. Es decir, es como si Frodo llega a... se destruye el anillo, Frodo llega a Hobbiton y cuenta, va contando y anotando en el libro rojo las experiencias de la aventura. Lo que pasa es que, claro, cuando acaba ya la historia, en el último y al final del libro, después de los puertos grises, ya no aparece Frodo porque se supone que ha terminado de escribir esos apartados y ya se va, parte a las tierras imperecederas. Lo que pasa es que ya da una pista al oyente, si es un poquitín atento, dices, bueno, si este señor está escribiendo sus impresiones cuando ya ha acabado todo, es que ha sobrevivido. Claro, sí, efectivamente. Es un poquito spoiler, la verdad. Bastante, bastante spoiler. Pero queda muy bien. Y uno de los fragmentos que te pasé era precisamente uno de los prólogos añadidos. Si quieres que lo ponga... Bueno, sigo contándote cosillas y luego ya si quieres... Luego lo ponemos. Venga, perfecto. Bueno, ¿qué más comentarte? Que... Fíjate, hablando del presupuesto y de la importancia que tuvo la versión británica, es que incluso se le dedicó una portada de la revista Radio Times y un artista bastante prestigioso y conocido en el Reino Unido en aquella época, Eric Fraser, realizó una serie de dibujos, 26 dibujos, que se incluían en cada revista, ¿no? La portada de ese número especial, cuando se estrenó, corrió también a cargo de Fraser. y los dibujos están inspirados en los que realizó la entonces princesa Margarita de Dinamarca. ¡Ay, sí! Que luego están en las secciones de la Folio Society, ¿no? De Señor de los Anillos y del Hobbit. Y bueno, como digo, se le dio bastante importancia. Los originales de Fraser, algunos de ellos los tiene Sibley, que pujó por ellos en una subasta y dice que estaban bastante cotizados, muy cotizados. ¿Qué más? Pues mira, como anécdota, comentarte que los derechos del Señor de los Anillos para la radio, ¿sí?, no los tenía el señor Saul Sainz, que era el director de la Universal, que era el que compró los derechos para el cine. Sí. Este señor, bueno, aparte de tener mucha pasta y tener la productora Universal, era propietario de los cines Odeon, la cadena Odeon. Sí, la conozco. Y hasta tenía una casa discográfica, Fantasy Records, que grababa discos de jazz. Y bueno, y la BBC lo que hizo fue pagarle los derechos a Saul Sainz cuando los derechos para la radio no los tenía él. Los tenía la Tolkien Estate. Entonces tuvieron que escribir a Saul Sainz, oye, devuélvenos la pasta, devuélvenos el dinero, que tenemos que pagar a estos. Y bueno, no hubo ningún problema. Y por lo tanto, hubo que mantener informado a Christopher Tolkien. Se comenta que a Christopher Tolkien le enviaban los guiones y daba uno su aprobación, o por lo menos comentaba sobre ellos. Se implicó hasta el punto, bueno, llegó a colaborar en el sentido de que llegó a grabar una cinta, un cassette sobre cómo pronunciar correctamente los nombres y cómo pronunciar correctamente el élfico, el cuenya, vamos, que la cosa se hizo bien. Y claro, estaban los derechos para El Señor de los Anillos, pero en la dramatización, por ejemplo, se inicia con una escena que no está en el libro, no pertenece al Señor de los Anillos, y que, por cierto, yo cuando la escuché por primera vez dije, ¿esto qué es? ¿Qué he comprado yo aquí? ¿Qué me han mentido o me han engañado, ¿no? Y es la escena en la que los jinetes negros, los Nazgûl, capturan a Gollum, que está por cerca de Mordor, y lo capturan y lo torturan. Es la escena en la cual Gollum es torturado y revela la identidad del ladrón, el bolsón, la comarca. Y claro, esa escena, por ejemplo, no está en El Señor de los Anillos, pertenece a los cuentos inconclusos. Por ejemplo, cuando se recuerda la escena de Acertijos en la Oscuridad, esa escena es del Hobbit. Claro. Aparecen nombres de altos elfos del Silmarillion. Y, por ejemplo, al final del libro, para que la escena de los puertos grises no fuera toda narración, se incluyó el poema de la última canción de Bilbo, además cantada. Y eso tampoco se tienen los derechos. Entonces, ¿qué pasó? Que los tuvo que ser Christopher Tolkien el que diera permiso para que se pudiera utilizar esos fragmentos. Y dio permiso, o sea que, que cuando la gente dice, no, porque Christopher Tolkien solo quería sacar pasta, pues no siempre. No, siempre no, y aparte, pero, punto. Hay por ahí una conferencia en un CD donde pusieron un fragmento de la cinta, del cassette que había enviado Christopher Tolkien a Brian Sibley sobre cómo pronunciar la pronunciación correcta de algunos nombres. Fíjate. Y es curioso, muy curioso. Y no sé, alguna cosilla más que se vaya ocurriendo, voy contándote, porque hay muchas cosas que contar. Sí. Bueno, quiero decir, yo todo te lo agradezco, pero es verdad que ya hemos llegado, o sea, quiero decir, llevamos un buen rato hablando de esto, yo creo que hemos contado bastante. Teníamos previsto también hablar de alguna otra adaptación de la obra de Tolkien y audiolibros, etcétera. No sé si quieres comentarlo así en un momentito rápido. Lo que sí, que hay una persona que nos está escuchando, Magalí, que dice que cuando vivió en UK entre el 2001 y el 2002 volvieron a poner esto en la radio por el estreno de la película y que ahí estaba con su compañero de piso todos los sábados pegada a la radio. O sea, que hay gente que lo ha escuchado no porque lo haya adquirido, no porque lo haya comprado, sino porque le ha pillado justo cuando lo han vuelto a poner y ha sido como, ¡ay! Escucharlo. Y además, hace ahora 3 años, en el 2021, se volvió a emitir en el aniversario, porque del año 81, 2021, claro, y se ha repetido. Uh-huh, se volvió a emitir. Bueno, y bueno, adaptaciones, alguna cosilla más. He estado buscando alguna adaptación, alguna dramatización de El Señor de los Anillos, pero en otro idioma. Uh-huh. En español no tenemos nada, tenemos las lecturas de los libros, que son muy recientes. Y bueno, en inglés hay audiolibros, evidentemente. No los he incluido en mi ensayo, no podemos hablar tampoco de audiolibros porque sería... Claro. Pero sí que encontré, hay por ahí por internet, una versión de una dramatización de El Señor de los Anillos en eslovaco, que realmente pues no, el nivel de eslovaco no es muy, muy allá, con lo cual, y sí que hay una bastante buena, tiene prestigio, que es una versión en alemán, del año 91-92, que la he conseguido hace muy poquito, es esta, esta es la portada, es, pues, he escuchado un fragmento y la verdad es que está bastante bien, es muy parecida a la versión británica, la de Sibley, tiene un mismo aire. O sea, para toda la gente que sepa alemán y que quiera escuchar El Señor de los Anillos en alemán, ahí tiene una buena... Pero eso también es audiolibro, ¿verdad? No, esa también es... Esa es dramatización. Es que claro, realmente no es lo mismo adaptarlo para la radio que hacer un audiolibro, porque al final el audiolibro... Que hay audiolibros que están dramatizados, y están súper bien, pero bueno, que el audiolibro es todo. Tú no tienes que recortar nada, no tienes que hacer ese ejercicio de guionizar. Entonces, al final, pues te sientas y lo lees, y si es dramatizado y participan varios actores, pues fenomenal, aunque no es lo habitual. Lo habitual es que un audiolibro lo haga todo la misma persona, pero que en el fondo a mí lo que me parece más difícil de la adaptación radiofónica es adaptarlo, o sea, escoger y decir qué quito, qué pongo, cómo lo hago, bueno, qué pongo no, o qué muevo para que tenga sentido, cómo lo explico para que sin imagen... la persona siga manteniendo el interés, porque una cosa que tú comentas en tu ensayo es que la radio es complicada porque estamos acostumbrados a estar escuchando algo mientras hacemos otra cosa distinta, tenemos el piloto automático puesto y al final la radio te vas enterando de cosillas, pero es más bien un murmullo que te va llegando y de vez en cuando pues conectas y de vez en cuando desconectas. Entonces, claro, tener a la gente conectada es muy difícil, ¿no? Estos productos muy, al final son complicados. Sí. Sí, sí, y aparte yo creo que el gran mérito de Sibley y Bakewell es precisamente yo creo que reescribieron el libro. O sea, realmente es, tú coges el guión y dices, es que está reescrito El Señor de los Anillos, está transformado como una obra de teatro, con sus acotaciones, con todo. Es decir, es una labor titánica, bajo mi punto de vista, ¿eh? Y bueno, es gran parte del mérito, es la gran diferencia con la versión americana, que realmente es como una lectura. Y si encima luego las voces de los actores no se adecuan a la imagen que uno tiene de unos elfos o de... Claro, ahí ya pierde mucho. Claro. Pues si te parece, vas a escoger un último fragmento para que lo pongamos antes de despedirnos. Y luego ya empezaremos con hablar como los elfos. Así que puedes elegir, me mandaste unos cuantos, pues el que tú quieras. Pues a ver, tiene que haber uno de los dos últimos, no sé si es el sexto o el séptimo, que es el final de los puertos grises, el final, la versión de la BBC. Grey Heavens BBC. La vamos a poner, que me parece que como despedida esto... Es un trocito muy breve. Muy bien, pues vamos allá. Y si hay alguna pregunta que... Eso te iba a decir, sí. Bueno, recordaros a todos que si tenéis alguna pregunta, realmente hoy, más que preguntas, lo que nos han hecho son comentarios del tipo, pues por ejemplo, algunos no encuentran ya la web donde estaba el guión de Sibley, pero bueno, eso prefiero que ya lo comentemos tú y yo, y a ver si ponerles algún enlace cuando llegue el momento. Bueno, nos han hecho algún que otro recordatorio. Preguntas como tal, la verdad es que no tenemos, lo cual bien, también es verdad que se ha explicado todo muy claro. O sea, que pero si tenéis alguna, tenéis pues el ratito que escuchemos el audio, ¿vale? Así que nada, voy a darle. Wait for us! Oh, Mr. Merry, Mr. Pippin! What are you fellows doing here? You tried to give us the slip once before and failed, Frodo Baggins. And this time you have nearly succeeded, but you have failed again. It was not Sam, though, that gave you away this time, but Gandalf himself. Yes, for it will be better for Sam to ride back three together than one alone. Well, here at last, dear friends, on the shores of the Sundering Sea, comes the end of our fellowship in Middle-earth. Well, hi, Sam, lad. Take care of Bag End for us, won't you? I will, Mr. Bilbo. Goodbye, Mary and Pippin. Goodbye. You young lads really must stop growing, you know. Farewell, good masters Meriadoc and Peregrin. And you, Samwise, faithful friend of the Ring-Bearer, farewell to you. Namarie. Goodbye, Mary. Take care, cousin. Yes. Pippin? Goodbye, Frodo. Sam? Oh, Mr. Frodo, I thought you were going to enjoy the Shire for years and years after all you've done. So I thought too once. But I have been too deeply hurt, Sam. I tried to save the Shire, and it has been saved. But not for me. It must often be so, Sam. When things are in danger, someone has to give them up, lose them, so that others may keep them. But you are my heir. All that I had and might have had, I leave to you, Sam. You will be the most famous gardener in all history. You will read things out of the Red Book and keep alive the memory of the age that is gone, so that people will remember the great danger and so love their beloved land all the more. And that will keep you as busy and as happy as anyone can be. As long as your part of the story goes on. Now, go in peace. I will not say, do not weep. For not all tears are an evil. Bueno. Es muy difícil escuchar esto sin emocionarse, ¿eh? Es muy difícil, tengo que decir. Polvo en suspensión, sí. Sí. Pues oye, me parece una forma maravillosa de terminar. Gidio, muchas gracias por pasarte por aquí. Me ha gustado mucho hacer este viaje, este recorrido por las adaptaciones radiofónicas. Ha sido maravilloso. Gracias además por incluir los audios, porque yo creo que este programa sin ellos no nos habría quedado tan bien. O sea, que te agradezco mucho que nos los hayas enviado, que nos hayas dedicado tiempo. Y nada, lo que le digo a todo el mundo... ya la puerta redonda está abierta para ti para siempre. Si en alguna otra ocasión quieres acompañarnos, estaremos encantados de recibirte. Pues nada, siempre que queráis me tenéis ahí y ya está, puedo dar varias ideas para un futuro. Por ejemplo, podríamos un día hablar de las grabaciones que existen de Tolkien. Claro. Eso sería muy bueno, ¿eh? Eso me gustaría mucho. Muy un temazo. Fenomenal. Pues muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a ti. Venga, buenas noches. El en sí la lumen o mentilmo. Hablar como los elfos. Bye, Leder, ¿qué tal? Ay, ya, Miriel. Ay, ya, bueno. Nada, bienvenidos a todos los que seguís aquí a hablar como los elfos un mes más con nuestro profesor, que está más élfico que nunca. O sea, los que no le veis no lo sabréis, pero tiene un fondo de árboles maravilloso nuevo que se ha puesto, que está totalmente élfico. Sí, en realidad lo que ha ocurrido ha sido que me he quitado el fondo que tenía antes, que imitaba a una casa de humanos, y ahora estáis viendo pues mis vistas de verdad aquí en el bosque negro. ¿Dónde resides tú realmente? Claro, bien. Muy bien. Pues nada, gracias por la espera y perdón el retraso, y ya empezamos con hablar como los elfos cuando tú quieras, porque hoy nos traes un programa un poco vinculado a lo que estábamos, al tema que hemos hablado, ¿no? A la, bueno, a la música y a programas, en este caso no de radio, sino de televisión. Exacto. Muy bien. Pero bueno, la música. Punto importante, que ha dicho Egidio que era una de las tres cosas más importantes de una adaptación radiofónica. Los actores, la música y los efectos de sonido. Así que nada, vamos. Yo creo que la música que tú nos vas a traer no es tanto la música en la que él estaba pensando con las adaptaciones radiofónicas. Quedaría un tanto extraña esta música que vamos a escuchar hoy en una adaptación de Tolkien, efectivamente, pero como todo se puede tolkienizar, esto ya lo sabemos, algo ha sido tolkienizado, y quienes hayáis visto nuestros anuncios por Instagram y así, creo que podéis tener una idea de qué va esto. Pues ala, cuando usted quiera. Es verdad que esto que vamos a comentar hoy le va a resultar más familiar a gente de determinado perfil geográfico y cronológico, más cronológico quizás incluso, porque esto es un programa de televisión, y ahora os cuento a qué viene esto, que se llama el 1-2-3. Responda otra vez. Que será muy familiar para las personas que hayan vivido en España, y yo creo que en otros países también, pero no estoy seguro de en cuáles. Nos lo podéis comentar en los comentarios. En los años 90, yo creo que ya a principios de los 2000 ya se dejó de emitir como mucho. Entonces, bueno, digamos que son textos antiguos. Y este era pues un concurso de televisión iniciado por, ideado por Nacho Ibáñez Serrador, el famoso productor de series de terror y, bueno, un personaje bastante interesante. Y bueno, pues un programa que tuvo un montón de años, de etapas, pero que tenía como una de sus características más particulares su sintonía. Una sintonía que, si me hubiera organizado mejor, habríamos podido ponerla también, por si a alguien le generaba... O sea, de verdad, me has tenido poniendo audios de Gidio y pasándolos de MP4 a MP3, por cierto. Tú eres backstage y no has pensado, debería quizá en este rato, en esta hora, buscar la música y mandársela a Miguel. Nada. Todo mal. Da igual, no pasa nada. Pero para eso estamos aquí, para cantar. ¡Ah! Entonces, a ti no le gusta que cante nadie. O sea, no le gusta la felicidad, ni que cante, ni que yo aplaude, ni que grita. Él quiere cantar también con nosotros. Mucho mejor. Oye, en ese caso, no la busques, por favor. Tú canta siempre, siempre debes cantar. Y hacía tiempo que no cantábamos por aquí, así que vamos a hacerlo. Esa sintonía tenía una letrita muy simpática y... En el castellano original decía así: 1-2-3, aquí estamos con usted otra vez. Le ofrecemos un concurso alegre destinado a probar su ingenio. Por favor, arrincone usted su mal humor y transforme en un juguete su televisor. 1-2-3, le rogamos presten atención, ya que pronto se levantará el telón. Bueno, como digo... Yo luego te meto aplausos. La Magdalena de Pros creo que se queda corta con respecto a lo que algunas personas pueden haber sentido al oír esta canción. Qué nombre, no. Luego en post-pro, si puedo, te meto la música, aplausos, gente, ¿sabe? Todo. No pasa nada. Bueno, la cosa es eso. Bueno, la canción sigue siendo bastante recordada y, por alguna razón, en la última Estelcon me pidieron, oye, Leder, nuestra compañera Bárbara, ¿podrías traducir al Cueña la canción del 1-2-3? Y yo, ¿te refieres a la canción de la sintonía de televisión? Sí, pero la Estelcon es dentro de 2 días. Sí. Pero hombre, ¿puedes, si puedes o no? ¿Puedes o no? Y como ya sabéis, los fieles seguidores de Hablar como los Elfos y de Regreso a Hobbiton, no puedo resistirme a un reto así. Lo mismo si es para una jota, como si es para un spot sobre Hacienda. Así que me puse. Y bueno, y como suele ocurrir con esas traducciones, pues tuve que hacer frente a algunas decisiones complicadas. Pero también descubrí algunas cosas que creo que pueden ser de utilidad a las personas interesadas en el Cueña. Algunas cositas que se pueden usar incluso sin necesidad de saber traducir, simplemente para la gente que quiere poder decir cositas en Cueña, pues que le pueden venir bien. Entonces, pues nada, he pensado que hoy podíamos comentar esta traducción y luego os explico algunos detalles interesantes sobre ello. Perfecto. Y para ello vamos a comenzar cantando de nuevo la versión en Cueña. Madre del Mintatnel. Es que no estáis preparados para estos programas, en serio. Vosotros pensáis que sí, pero habéis venido aquí desarmados. Seguramente no tengáis nada en la mano, ninguna vida. No estáis preparados. Pero todo se aprende. ¡Hala! A tope. Dale, Eleder. Y la canción en Cueña dice: Mintatnel atanal me aselie si no me coiven qua etanie tulial me ontaina chasti en handa sel ya me kinlen avana igual menar canen arpalantir el ya vista chal malasenen mintatnel nal yeki minqua arcalmelen, arsi numerato fan wortu valme. Y el público arranca aplausos. O sea, yo he oído Palantir y claro, estaba esperando oírlo porque digo, esta gente tele no tenía. O sea, que será otra cosa, será un Palantir que tampoco te creas que era súper entretenido, pero bueno, algo de programación tenía, ¿no? Entretenerte, te podía entretener, no sé si para bien, pero... muy bien, ahora lo comentamos. Fenomenal. No, a ver, el primer programa que me encontré fue 1-2-3. ¿Por qué? Porque sí, uno en Cueña sabemos que se dice Min. Uh-huh. Y Min, el famoso elfo, el primero, de sí, la leyenda aquella de Cui vienen. O bueno, Minya es primero y tal. Minya Tur, el nombre de Elros, el primer gobernante, tal. Bueno, Min. Entonces, quedaba muy bien, porque claro, 1-2-3 tenía que ser una sílaba cada número. Pero es que 2 se dice Atta y 3 se dice Nelde. Y eso ya no me pegaba. Y me destrozaba la idea de la canción, de la traducción, nada más empezar. Entonces, tuve que empezar por sacarme de la manga unas versiones reducidas de 2 y de 3. Y lo que hice fue basarme en las formas Sindarin. Porque en Sindarin sí que tienen un solo... una sola sílaba. Se dicen Tad y Nel, con vocales largas. Entonces dije, bueno, pues Nel se puede quedar y en vez de Tad, pues voy a poner Tat para que se parezca más a Ata. Entonces, bueno, luego, claro, lo siguiente era, aquí estamos con usted otra vez. Vale. Esto era relativamente fácil, porque Ata, que también está un poco relacionado con el número 2, significa otra vez, de nuevo. Estamos es nalme, del verbo ser, que es na, que ha salido muchas veces. Sinome significa aquí, también ha salido alguna vez. Literalmente significa este sitio, o este punto. O sea, oye, ¿no tendrás por ahí a mano la letra para mandármele que yo la proyecte? Que a lo mejor, o la puedes proyectar tú, a lo mejor, para que la gente la vea en pantalla y se vaya haciendo mejor una idea. La gente la va a ver en pantalla, los que están aquí en YouTube, evidentemente. Para los de iVoox habrá que ponerla en la descripción del sí, audio. Pero... vamos a ver, te la puedo pasar. ¿Cómo te la puedo pasar? Pues por, sí, por email, ¿no? O por WhatsApp, o lo que tú quieras. Ahí la tienes. Venga, vale. Vamos a ver si podemos. Que sí, hombre. Uy, esto es muy... ¿Esto es todo? Son tres párrafos. Eso es verdad. Eso es. Un poquito. Son tres párrafos. Fíjate qué cosas. Hombre, pues sí, nada, tampoco vamos a estar aquí 6 horas analizando. ¡Qué rancio! Que la hice en un par de horas, joder, tampoco... No, que está genial. Que muy está bueno, genial. Pero no tanto. ¡Ay, madre mía, qué bien! ¡Se ve fenomenal! Aquella, sí, vamos, sí. Ahora lo tenéis todo clarísimo, que sí. Igual un poquito se puede ampliar. Toma ya. Ahí está. Bueno, vale. Y efectivamente lo pondremos el enlace para la gente que lo está oyendo. Muy bien. Vale. Entonces decíamos atanalme aselye sinome. La segunda línea. Ata, otra vez. Nalme, estamos. Aselye, a ver. Aquí hay una cosa curiosa del cuña, que es que en castellano decimos con él, ¿no? Dos palabras, con y él, pues ya está, normal. Pero luego decimos contigo o conmigo y juntamos con el pronombre. Vale. Pues al cuña junta también con, que es as, lo junta con el pronombre elle. Uh-huh. Y tiene, igual que contigo, as elle, todo junto. Y eso es contigo. Contigo, pero elle es la forma de segunda persona formal. O sea, que sería más equivalente a nuestro usted. No tanto, quizás, pero más parecido. Entonces, pues es la que usé para traducir. Aselle con usted. Y si no me, como hemos dicho, aquí, este punto, este lugar. Entonces, hasta ahí dije, bueno, oye, pues no va mal. Está siendo razonable. Claro, siguiente frase. Le ofrecemos un concurso alegre. Bueno, ¡un concurso! Sí, de esas. A ver, de esas ¿qué podría palabras. Ser para un elfo un concurso? Mira, escúchame, están preguntando por aquí. ¿La E se pronuncia igual que la E con diéresis? Es que realmente la diéresis es para que se pronuncie, ¿no? O sea... exacto. Sí, sí, la diéresis no tiene, para un castellano hablante, la diéresis no tiene ninguna función. La puso porque Tolkien pensaba, con razón, que una palabra que terminara en E, cuando la leyera un inglés, se comería la E, como hacen en inglés. Y entonces puso la diéresis para decir, no os la comáis, la tenéis que pronunciar. Lo mismo que yo que sé, Earendil tenía diéresis para que la gente no dijera Earendil. Como de hecho se hizo una vez en la trilogía original de Peter Jackson. Lo que no ocurre en las versiones en castellano, que están todas pronunciadas perfectamente gracias a nosotros. Correcto. Bueno, con nosotros quiere decir la Sociedad Tolkien Española, no el Eder y yo. El Eder seguramente tuvo algo que ver, yo no. No. No, tampoco. Bueno, pues nosotros no fuimos, fueron otros nosotros, es el plural de modestia. El nosotros amplio, la SP. Muy bien, entonces, coibencua. Sí, vamos a ver. Bueno, lo primero para ofrecer, tampoco había una palabra, pero Tolkien había usado alguna vez tulya, significando... ¿Cuál? Estamos aquí entonces, en tulya. Sí, es claro, el orden no es exactamente el mismo, pero vamos, es esa línea. Entonces, tulya, Tolkien lo había usado alguna vez para decir mandar hacia. Mandar hacia, ofrecer. Bueno, más o menos me podía valer. Para alegre teníamos una muy fácil, alasea, que es la que hemos usado muchas veces, ¿no? Uh-huh. Alasea lome, feliz, feliz noche. Pero se me iba de sílabas. es el otro problema. Cuando traduces prosa, poesía o música, peor todavía con música, que te tiene que cuadrar. Uh-huh. Entonces, hice una cosa que luego repetí un montón de veces en el resto de la traducción, que es acudir al neocueña, del que... ¡Oh, el neocueña! O sea, a las invenciones de gente que ha trabajado mucho el cueña y que ha propuesto traducciones de palabras que Tolkien no llegó a hacer, intentando ser lo más cercano posible a lo que Tolkien podría haber hecho, digamos. Luego seguramente Tolkien hubiera traducido y no hubiera tenido nada que ver con nada que se nos hubiera ocurrido. Pero bueno. Entonces encontré una palabra que me gustó, coivencua, que literalmente significa vivido, lleno de vida. Uh-huh. Entonces me pareció que pegaba bien en este contexto. Y luego concurso. Bueno, ahí también el neocueña me ayudó porque otra persona no había creado la palabra concurso, pero sí había creado la palabra espectáculo. ¡Anda! Y había usado ectanie, que era algo así como lo que se pone hacia afuera. Lo que se muestra hacia afuera, más o menos. Que puede ser espectáculo en el más amplio sentido de la palabra. O puede ser cualquier cosa, ¿no? O sea, puede, pero... Que se muestra afuera. Vale. Bueno, pero que funciona. Aquí cuela. Está bien. Coinvencue. Esto tampoco es una tesis doctoral. Tampoco vamos a exagerar. Yo tenía que hacer la maleta. No podía estarme... Pero bien, entonces, pues bueno, coivengua etanie tulyalme. Pues más o menos nos cuadraba. Destinado a probar su ingenio. Bien, otra vez teníamos un problemilla. Destinado, a ver, podía haber usado el destino, ¿no? Que tiene que ver, pues, como en Turambar, ¿no? Amo del destino. Pero me pareció un poco ominoso para un concurso. Es como el destino, pero el destino. Ya, sí, ya entiendo. Helado, ¿no? Helado. No, hombre, no. Entonces, puse simplemente creado. Creado para. Vale. Más o menos valía. Y creado, pues era fácil porque crear es onta, generar, más o menos. Y ontaina, que no, tontaina. Pues era creado. Me gusta la pandereta esa que suena por ahí. Ya, es Turing. ¿Qué quiere aportar? Siempre aportando. Pero no, pero la está poniendo en los momentos perfectos. Vale. Destinado a probar su ingenio. Claro, aquí probar no es probar de probar una comida. Es probar de poner a prueba. Uh-huh. Aquí hay una cosa curiosa. Hay un refrán en castellano que es la excepción confirma la regla, que mucha gente habrá oído, casi todo el mundo, supongo, que en realidad es una mala traducción, no recuerdo de qué idioma, porque lo que en realidad quiere decir es la excepción prueba la regla, pero no la prueba de la confirma, sino la pone a prueba. lo que tiene más sentido, porque una excepción no puede confirmar una regla, una excepción se carga la regla. Es lo contrario de confirmar. No tiene, o sea, yo la oía, pero no tiene sentido. Claro, es que es prueba la regla, pone a prueba la regla. Uh-huh. Entonces aquí era un poco lo mismo, probar tu ingenio, poner a prueba tu ingenio. Muy bien. Entonces encontré una palabra que Tolkien había usado en los años 20, que era el verbo chas. Y nada, pues eso es lo que usé, chasien, para probar. Y luego una palabra para ingenio, inteligencia, más o menos, handase, que Tolkien la había usado en las etimologías de los años 30. Uh-huh. Y me vino como anillo al dedo. Para ser muy tolkieniana también. Muy bien. Entonces, handasel ya. Tu ingenio, su ingenio de usted. Bien. Y con esto dije, bueno, oye, burla burlando, van los tres primeros versos, o sea, los tres primeros versos van dando. Y entonces llegó uno muy bonito que es, por favor. Y yo me quedé pensando, yo he leído en algún sitio cómo decir por favor. Claro, es lo de siempre. Traduces, coges la palabra favor, la pones, no sé, en causativo y... Pues lo que se usa es, lo que usó Tolkien es mekin len. Mek viene a ser más o menos el verbo rogar. Y len es relacionado nuevamente con elle, con el pronombre. Te ruego o... Le ruego a usted. Entonces, esto es interesante porque cuando queréis decir en cuña a alguien, por favor, para ser tolkienianos, la forma es mekinlen. Fíjate, yo creo que eso no lo habíamos... No sé si eso lo habíamos enseñado alguna vez. Yo creo que no. Por eso, yo creo que no. Por eso lo quería traer. Mira qué bien, mekinlen. Es una sencilla. Sí, sí. Bastante, bastante útil. Si fuera, luego podríamos ver, si fuera a alguien con quien tienes mucha confianza y le quieres tutear, entonces sería algo así como making ten o making chen, uh-huh. Y habría otras posibilidades. Pero vale. Making len, la verdad es que quedaba bien para por favor. Y luego, pues, la otra persona que diga jántale y ya estamos todos súper cuña. Entonces, claro, luego, arrincone usted su mal humor. Bueno. Aquí tuve. Oye, estoy pensando, Eleder, que tú la tradujiste, pero luego tuviste, o sea, la tradujiste, pero luego tendrías que enseñársela, ¿no? Que era el No, la grabé, dos, la grabé, no, la grabé. Ah, bien. La grabé. Bien. Se puso en un momento en la Stelcom, pero en un momento en el que el sonido era bastante malo, no se entendió nada. Madre mía, qué pena para eso. Claro, no se dio cuenta ni de que estaba sonando. De hecho, yo creo que la gente que estuvo en la Stelcon ahora mismo y que no supiera, que no estuviera en ese acto, estará diciendo, pero ¿cuándo sonó esto? Es que no se entera nadie. Por eso también decía, pues hombre, hay que sacarlo, que por lo menos, ya que está hecho, a alguien le puede parecer interesante. O divertido. Entonces, bueno, arrincone usted su mal humor. Vale, aquí tuve que parafrasear un poquito, cambiar un poquito la frase y lo convertía, no esté usted de humor desapacible. Que más o menos pegaba con el contenido, con el sentido. Entonces, usé la partícula aba, con V, que Tolkien había creado como un imperativo negativo, o sea, para decir no hagas tal cosa. De hecho, se podía usar haba, sin más, para decir no lo hagas, quieto parado. O sea, imaginad, por ejemplo, unos Noldor que quieren decir una frase extremadamente común en la primera edad, que era Feanor, no. Pues dirían Feanor, haba. Poco se dijo eso. Sí, más se tenía que haber dicho, pero se puede decir ahora. Vale, vale. Entonces, con el verbo na, otra vez, Habana, no estés, no seas. Luego encontré una palabrita para estado de la mente, igualme, que valía bastante bien para humor. Humor como buen humor, mal humor, no como risas. Vale. Y luego narca, por ejemplo, significa malhumorado, desapacible. Entonces, pues pegaba bastante bien. Muy bien. Entonces, de ahí salió, pues efectivamente, Habana, igualme, narcanen, con la terminación de instrumental. O sea, no estés con humor desapacible. Muy bien. Y transforme en un juguete su televisor. Molde. Bueno, está claro. Televisor. Fácil, o sea, quiero decir, esta era la frase más fácil de todas. Para televisor no había dudas. Palantir viene de palan, lejos, y tir, que es vigilar. Televisor viene de tele, que en griego significa lejos, y visión de ver. Uh-huh. Pues ya está. Ahí no había que romperse más la cabeza. Y además estoy seguro de que para Tolkien, si le preguntabas, ambos, la televisión y el palantir, eran herramientas que permitían una comunicación a distancia, que fueron creadas con buenos propósitos, pero que acabaron usándose para el mal. Qué pena, ¿eh? Pero es así. Entonces, bueno, luego, vale, luego era transforme, ¿no? Entonces, existe una palabra, un verbo vista, que quiere decir cambiar algo, transformar. Entonces, pues, quedaba muy bien. Aunque no se usa mucho, pero ahí está. Y para juguete, pues tuve que volver al neocueña, porque no, a pesar de que Papá Noel sabemos que habla en cueña, en Tolkien, nunca mencionó en cueña los juguetes, entonces no tenemos esa palabra. Pero tenemos jugar. Tenemos, por ejemplo, la cabaña de los juegos perdidos, Marvangua Chalieva, y alguna palabrita más, con la que sabemos que el verbo jugar es chal, con T-Y. Vale. Y sabemos que hay un sufijo, ma, que es un sufijo de cosa, objeto. Entonces, objeto de jugar, a pesar de que sea neocueña, porque Tolkien nunca lo mencionó tal cual, hombre, pues la verdad es que yo creo que pegaba bastante, bastante bien. Chalma, para juguete. Bien salvado, yo creo que sí. Tienes miedo. Yo creo que sí. Gracias. Entonces, pues ahí tuvimos y su palantir y su televisor, conviértalo en un juguete. Muy bien. Y en la última estrofa, pues teníamos, le rogamos, exacto. Mintadnel. Nal yekimingua arkalmelen. Le rogamos, presten atención. Aquí lo que hice fue, a ver, primero, no quería volver a repetir mek, como en mekinle, para rogar. Entonces, bueno, encontré otra palabra que es arka, que es pedir formalmente. Ah, vale. También se podía traducir como rogar. Arkalme, nosotros rogamos, len, a usted. O sea, le rogamos. Que además, como en inglés, este pronombre de segunda persona formal puede ser tanto plural como singular, igual que el you en inglés. Entonces, les rogamos o le rogamos a usted, era lo mismo, len. Pero no teníamos nada parecido a prestar atención. Entonces, al final, opté por volver al neocueña. Allí tampoco había nada, pero existía, alguien había creado el adjetivo kiminqua, muy como bien, atento, vigilante. Entonces, bueno, esté usted atento, preste usted atención, más o menos. Nalye Kimingwa. Nos valía. Y la última frase, pues, era muy curiosa, porque era porque pronto se levantará el telón. Ansinomerato, Fangua, Ortúbalme. Había varias palabras que Ortúbalme, Ortúbalme. Ah, no. Rato debe ser algo relacionado con el tiempo, ¿no? Porque nosotros decimos tenerato para decir hasta pronto. O sea, que será pronto, ¿no? O algo así. Efectivamente, porque pronto se levantará el telón. Madre pronto, mía, ¿cómo estudio? Hombre. En cualquier momento ya podemos hacer el programa entero en Cuenya. Madre mía. Que además es curioso lo de rato, porque es una palabra muy, muy obvia, ¿no? O sea, Tolkien la traduce como soon, o sea, como pronto, ya está. Pero no aparece en ningún texto en élfico, ni en ningún diccionario en élfico, ni en ninguna obra de la Tierra Media, ni en ninguna servilleta donde habla del élfico, sino que aparece en una frase de Papá Noel. alguna vez lo hemos comentado. En las cartas de Papá Noel, en un momento dado, Tolkien hace hablar a Papá Noel en lo que él llama idioma ártico. Pero sí, la frase, es verdad. Sí, pero la frase es cueña, pura. O sea, cueña antiguo, pero entonces se ve que no quiso inventarse el idioma número 31 para Papá Noel. Pues ya le tuvo que pillar cansado, ¿eh? Porque a Tolkien el rollo este le molaba bastante, o sea... Después de haber envuelto todos los regalos y tal, pues ya querría haber dibujado las acuarelas, ¿verdad? O sea, los dibujos que acompañaban la carta, los sellos, haber puesto escrito todo con letra temblorosa, vamos. La cueva con los mastodontes que nos enseñó nuestra compañera Golberry, que venía de un descubrimiento que se había hecho hace poco y tal. Bueno, pues entonces, algunas palabras las conocemos en Cuenya porque las dice Papá Noel en esta frase ártica. Y una es rato. Uh-huh. Entonces, pues nada, sínome otra vez. Sínome lo metí porque me faltaban sílabas, literalmente. No había más. Levantar, usé horta. Que es así, era bastante fácil. Or es la raíz de levantarse. Que más curiosamente parece relacionada con oriente. Orior en latín. Pero, mira, pues no lo había pensado. Ahora que, fíjate. Ahora se me ocurre de repente que ahí podía haber una relación del cueña con el latín. Pero vamos, es una de las palabras que usa Tolkien para levantarse. O sea, horta, en concreto, levantar algo. Entonces, ortúbalme, nosotros levantaremos con ese uva, que es el futuro. Y claro, telón. Claro, que yo sepa, no existe nada en la Tierra Media con respecto al teatro. No sé si alguien... Nos puede comentar algo que recuerde, pero no me suena ninguna referencia con respecto al teatro, por lo menos en la Tierra Media. Teatro o algo parecido. Y ya sé que no sería muy típico de la época en la que está ambientada la Tierra Media, pero salen trenes expresos, así que no me vale eso como razón. Se mencionan los trenes expreso. Pero, y el fútbol. Pero tenemos una palabra, fangua, que significa velo, pantalla. Muy bien. Entonces, levantarse el velo parecía bastante razonable para levantar el telón. Muy bien. Y de esta manera, pues colorín colorado. Colorín colorado, pregunta el tío Ganji. ¿Se relaciona con, perdón, se relaciona con Orod Monte? Sí, exacto, eso es. Esa es una de las que vienen de la misma raíz, exacto. Ahora sí. Exacto, ahora exacto. Sí. Muy bien visto. Orod, que en Cueña es Oron. Uh-huh. Y vale, entonces, pues bueno, pues esta fue la traducción. Y ya digo, como había alguna cosita curiosa, pues digo, mira, vamos a comentarla. Estoy seguro de que muchos compañeros de la Comisión de Lenguas, como nuestro querido presidente Quentandil, la podrían haber hecho mucho mejor. Pero bueno. Pero no se la pidieron a ellos, así que se queda como está. O sea, tengo que decir que no hay nadie con mejor predisposición ni más rápido que tú. O sea, Eleder es la persona a la que le pedimos traducción de todo en el último segundo y el pobre coge la primera libreta que tenga a mano o sabe Dios cómo lo hace, pero te lo pasa rapidísimo. Y yo recuerdo todavía, si alguno de los que está aquí conoce el canal Magos y Medianos que hago con mi compañero Paco, cuando presentamos los vídeos en común, yo hago, o sea, cuando estamos los dos juntos, yo digo lo que él suele decir, pero en Cuenya. Lo de los señores Canuto, o sea, los señores, sí, Canuto, Cornaventa y Lunático se complacen en presentar Magos y Medianos. Pues todo eso lo digo en élfico. ¿Cómo es posible que yo lo diga? Pues porque hay por ahí un WhatsApp a Eleder. Oye, por favor, si me puedes traducir esto, no sé qué. Y el pobre a los 20 minutos te lo ha dado. Y por eso puedo ir yo por la vida así. O sea, que seguro que hay gente que lo hace súper bien. Pero yo no sé si tienen tu predisposición. Así que de momento, aquí, en Regreso a Hobbiton, nos quedamos contigo. Y ya está. ¡Uf! Menos mal. No, sí, me va la marcha. No, pero además, esto me sacó otra conclusión, digamos, aparte de las risas, ¿no? Que es que yo al final esa traducción, que efectivamente no tiene nada que ver ni en tono ni en contenido con Tolkien, y la hice sobre todo con un diccionario para buscar las palabras así un poco más difíciles, o el Neocuenya, Eldamo, que ya sabéis que de los dos diccionarios que hay ahora, Eldamo y Elfdict, sí, Eldamo es el que más me gusta, el otro está bien también, ¿eh? Pero y con las aportaciones léxicas de los maestros del Neocuenya, los Viñalambelgolmor, pues empezamos a estar en disposición de traducir, no voy a decir cualquier cosa, pero desde luego casi cualquier cosa. O sea, de repente empiezo a ver, joder, es que podríamos traducir con relativa facilidad, o sea, mirando y buscando y tal, ¿no? Pero sí, ya casi, pero bueno, casi cualquier texto, y eso nos abre muchas posibilidades. Mira tú, pues ala. Vamos a ver, ¿a dónde nos lleva esto? Quiero decir, porque hace 20 años esto no hubiera sido posible. O hubiéramos tenido que hacer, que retorcer mucho más el Cueña para... Mientras que aquí, al final, casi todas las palabras, aunque fueran neo, eran bastante razonables. Entonces, bueno, pues me pareció una... Y de hecho, nuevamente, nuestro presidente de la Comisión de Lenguas, Quentandil, está realizando algunas traducciones muy interesantes que algún día quizás podríamos traerle aquí también para que nos cuente. Pues estupendo, nosotros encantados, ya lo sabes. Y bueno, Eleder, gracias un mes más por enseñarnos élfico y además ponernos una sonrisa en la cara. Muy bien, pues usando la misma melodía de cierre del mismo programa, porque esta es la melodía de apertura. Y usando la de cierre, 1, 2, 3, le decimos hasta pronto a usted, Cuetilme tennaratolen. Pues muy bien, tennarato. Tennarato. Thank you. La sala de los cuentos. El canto cesó. Frodo abrió los ojos y vio que Bilbo estaba sentado en el taburete en medio de un círculo de oyentes que sonreían y aplaudían. «Ahora oigámoslo de nuevo», dijo un elfo. Bilbo se incorporó e hizo una reverencia. «Me siento halagado, Lindir», dijo, «pero sería demasiado cansado repetirlo de cabo a rabo». «No demasiado cansado para ti», dijeron los elfos riendo. «Sabes que nunca te cansas de recitar tus propios versos, pero en verdad, una sola audición no nos basta para responder a tu pregunta». «¿Qué?», exclamó Bilbo. «¿No podéis decir qué partes son mías y cuáles de Dúnadan?». «No es fácil para nosotros señalar diferencias entre dos mortales», dijo el elfo. «Tonterías, Lindir», gruñó Bilbo. «Si no puedes distinguir entre un hombre y un hobbit, tu juicio es más pobre de lo que yo había imaginado. Son como guisantes y manzanas, así de diferentes». «Quizás a una oveja otra abeja le parece sin duda diferente», rió Lindir. «O a un pastor. Pero no nos hemos dedicado a estudiar a los mortales. Hemos tenido otras ocupaciones». «No discutiré contigo», dijo Bilbo. «Tengo sueño luego de tanta música y canto. Dejaré que lo adivines, si tienes ganas». Se incorporó y fue hacia Frodo. «Bueno, se terminó», dijo en voz baja. «Salí mejor parado de lo que creía. Pocas veces me piden una segunda audición. ¿Qué piensas tú?». «No trataré de adivinar», dijo Frodo sonriendo. «No tienes por qué hacerlo», dijo Bilbo. «En realidad, es todo mío. Aunque Aragorn insistió en que incluyera una piedra verde. Parecía creer que era importante. No sé por qué. Pensaba además que el tema era superior a mis fuerzas y me dijo que si yo tenía la osadía de hacer versos acerca de Arendil en casa de Elrond, era asunto mío. Creo que tenía razón». «No sé», dijo Frodo. «A mí me pareció adecuado de algún modo, aunque no podría decirte por qué. Estaba casi dormido cuando empezaste y me pareció la continuación de un sueño. No caí en la cuenta de que estabas aquí cantando, sino casi cerca del fin». «Es difícil mantenerse despierto en este sitio hasta que te acostumbras», dijo Bilbo. «Aparte de que los hobbits nunca llegarán a necesitar de la música y la poesía tanto como los elfos. Parece que los necesitarán como la comida o más. Seguirán así por mucho tiempo hoy. ¿Qué te parece si nos escabullimos y tenemos por ahí una charla tranquila?». «¿Podemos hacerlo?», dijo Frodo. «Por supuesto. Esto es una fiesta, no una obligación. Puedes ir y venir como te plazca, si no hace ruido». Se pusieron de pie y se retiraron en silencio a las sombras y fueron hacia la puerta. A Sam lo dejaron atrás, durmiendo con una sonrisa en los labios. A pesar de la satisfacción de estar en compañía de Bilbo, Frodo sintió una punzada de arrepentimiento cuando dejaron la sala del fuego. Cruzaban aún el umbral cuando una voz clara entonó una canción. «A Elbereth Hilzoniel, si libren pena Miriel, o Menel Aglar Elenaz, Nacaereth Palandiriel, o Galad Remin Enoraz, Fanuilos, Leelinaton, Nefaear, si Nefaearon». Frodo se detuvo un momento volviendo la cabeza. Elrond estaba en su silla y el fuego le iluminaba la cara como la luz de verano entre los árboles. Cerca estaba sentada la dama Arwen. Sorprendido, Frodo vio que Aragorn estaba de pie junto a ella. Llevaba recogido el manto oscuro y parecía estar vestido con la cota de malla de los elfos, y una estrella le brillaba en el pecho. Hablaban juntos. De pronto le pareció a Frodo que Arwen se volvía hacia la puerta y que la luz de los ojos de la joven caía sobre él desde lejos y le traspasaba el corazón. Se quedó allí como esperando mientras las dulces sílabas de la canción élfica le llegaban como joyas claras de palabras y música. «Es un canto a Elbereth», dijo Bilbo. «Cantarán esa canción y otras del reino bienaventurado muchas veces esta noche. Vamos».

y las dimensiones son unos 16 por 23 centímetros y medio. El autor, Daniel Alejandro Penagos Betancourt, al que le pido disculpas si no lo estoy pronunciando bien, y luego hablamos un poquito de él. Traductor, Martin Simonson. ¿Por qué? Porque este libro es una edición bilingüe. El texto está en español y en inglés, de modo que el texto original es de Daniel Alejandro y Martin Simonson hace de traductor al inglés. Música de Anders Nordgren. Y seguro que ahora me decís, ¿cómo que música? Pues sí, este libro trae música. Luego hablaremos de ello. Anders Nordgren. Tiene unas 194 páginas, ¿vale? Hemos dicho que es tapa dura y tiene además un acabado en brillo, estampación dorada, bastante visualmente muy atractivo y muy bonito, tanto, ¿vale?, por la parte de delante como por la cubierta trasera. Y la portada es ilustración de Freddy Jaramillo, la obra Los puertos grises, que también se puede encontrar en el interior. Fotógrafo, Thomas Orm Carlson. Y volvéis a preguntar, ¿cómo que tiene música y fotógrafo? Pues sí, también hay fotografías en el interior y es este hombre, Thomas Orm Carlson. Precio del libro, aproximadamente unos 32 euros, ¿vale? En la página web de la editorial, creo que está en torno a ese precio, y en tiendas online, en librerías, pues bueno, ronda euro arriba, euro abajo, en torno a 32 euros aproximadamente. Voy a poneros el enlace a la, disculpad que lo tengo aquí, a lo que es la propia página web del libro, en la editorial, para que le echéis un vistazo. Todos los enlaces los dejaré también en el texto y en los comentarios. Mira, Lorna Michel nos comenta que estuvo hace poco en la presentación virtual del libro, y es que efectivamente, como ha salido hace muy poquito, pues hay bastante información sobre él y lo han presentado hace poco. Aquí ya digo que salió, me parece que en octubre-noviembre. Yo aproveché y lo adquirí en la pasada Stelcon y bueno, lo tengo firmado por Martin Simonson, que es el que estaba allí. Daniel no estaba, los ilustradores no estaban. La verdad es que algún día me gustaría... Bueno, corrijo, sí estaba, porque una de las ilustradoras es Anke Eastman y la verdad es que en ese momento no pude llevárselo, así que me quedé sin ello. Pero bueno, incierto, las ilustraciones, que no lo he mencionado. Patricia Manzarraga, Anke Eastman, Freddy Jaramillo y Christopher Radlund. También hablaremos un poquito de ellos. Y efectivamente, Daniel es de Colombia, como nos comenta Laura Michel. Ahora comentaremos un poquito sobre él. De hecho, podemos pasar directamente a hablar de él. En las páginas finales hay una pequeña reseña biográfica de Martin y de Daniel. A ver si lo localizo. Luego haremos un repaso más detallado del libro, ¿de acuerdo? Y lo colocaré bien. Pero bueno, quería simplemente, si lo localizo, que no lo he puesto bien. Aquí está. ¿Vale? Aquí tenemos a Daniel y una pequeña reseña biográfica de él. Bueno, y Martin Simonson en la parte inferior. Autor, entonces, Daniel Alejandro Penagos Betancourt, que es biólogo y se encuentra preparando una maestría en ciencias agrarias, es miembro de la Sociedad Tolkien Orodruin de Colombia y director de la misma desde 2019, y también es el director de la asociación, de la revista de la asociación, Dragón Verde, una revista que se puede leer online porque la tienen publicada en ISU. No sé si todos los números o los más recientes, pero se puede ver. Que a mí la verdad es que me gusta bastante la revista. Está muy bien y os la recomiendo. Dragón Verde, de la Sociedad Tolkien Orodruin de Colombia. Investigando un poquito para el libro, yo no pude estar en las presentaciones virtuales, pero en el canal de YouTube de la editorial, en Legendaria Ediciones, hay una larga entrevista a Daniel que le hicieron en Radio Bolivariana de Medellín. Y aquí él habla bastante sobre el libro y sobre la génesis del libro y, bueno, un poquito de su vida y de todo su trabajo. Os dejo también el enlace a la entrevista, que, bueno, si os llama la atención, la verdad es que merece mucho la pena. Es una entrevista además larga, yo creo que le entrevistaron prácticamente durante una hora, así que mucha información aquí sobre él y sobre el libro. Vamos a hablar de lo de la música. Porque sí, el libro tiene música, y que es algo que me ha llamado mucho la atención. cuando vi las primeras páginas, en las páginas iniciales hay un QR aquí, ¿vale? Hay 5 QRs. Estos QRs son la banda sonora del libro. Cada uno lleva a una pista de audio en SoundCloud. Y estas obras están compuestas por Anders Nordgren. Su nombre artístico es Moluax Music. Aquí tenéis el enlace. Se puede escuchar libremente tanto estas pistas de audio como sus otros trabajos, porque el libro está pensado, o esta banda sonora está pensada, para escucharla mientras estás leyendo el libro. Entonces, bueno, es una integración entre lectura y música que a mí me llama mucho la atención. Ahora vamos un poquito también de estas 5 obras. El autor, Anders Nordgren, es compositor, fotógrafo y creador de vídeo y filmes suecos que tiene más de 35 años de experiencia. Es que me he puesto a investigar un poco porque, como me llamó mucho la atención el tema de la música, pues he investigado un poquito sobre él. Empezó tocando el cuerno francés, que creo que es, bueno, el nombre en español es la trompa doble de orquesta. Si alguien me puede corregir o confirmarlo, se lo agradecería, porque la verdad es que de música y de la composición de las orquestas sé lo justito. Y también tocaba el órgano. Y ha sido miembro de la Sinfónica de John Coppins. Espero que los ciudadanos de John Coppins me perdonen si no lo estoy pronunciando bien, que es una pequeña ciudad al sur de Suecia. Y también ha sido miembro de una banda de rock. Las 5 obras. El libro está estructurado en lo que podemos decir 5 capítulos. Bueno, realmente son 4 y 1 que se separa entre 2. Y los títulos son para cada una de estas 5, ¿no? Las 5 obras, cada uno acompaña a uno de los capítulos. Tenemos Aman, Númenor, Beleriand, Al oeste del Anduin y Al este del Anduin. Todos oscilan en torno a unos 6-8 minutos. Y el de Amán me gustó bastante, es un tema bastante épico y con unos coros potentes, ¿no? Como puede evocar, pues eso, los Valar y todos los Noldor y todas estas cosas así muy épicas. Parece mentira que yo, que soy enano, Balin, esté anunciándolo y diciéndolo, pero me gustó bastante toda esta parte de Amán y de los elfos Noldor. La parte de Númenor, que tiene una orquestación más moderna, también incluye bastantes coros. Para mi gusto, y es un gusto totalmente personal, creo que es demasiado moderno para lo que a mí me evoca Númenor, pero también me gustó. Beleriand, allí ya sí que con este me costó un poquito. Es demasiado digital para mi gusto. Pero me llamó mucho la atención que incluye muchas disonancias y armonías. Yo supongo que igual intenta representar el bien y el mal, Sauron, Morgoth, frente a los reinos de los elfos. Bueno, en cualquier caso acompaña bastante bien. Y los dos últimos, Al oeste del Anduin y Al este del Anduin, también tiene muchos coros intensos en la parte central. El primero me recordó muchísimo a una persecución o a un viaje en bote, que dado que estamos utilizando el Anduin como río que separa, ¿no?, el este y el oeste, a mí me evocó muchísimo un río. O quizás, pensando en el Anduin, la música me evocó un río. Pero creo que esto precisamente lo que representa es que está bastante conseguido el hecho de llevar la música a la lectura. Comentaba Dani del Contar, comenta que el French Horn, el cuerno francés, y yo he dicho cuerno francés, pero realmente no sé si se utiliza ese nombre como tal, el French Horn, lo llaman trompa. O también comentaba Laura Michel que puede ser cuerno francés, cuerno francés, cuerno francés. Bueno, en cualquier caso, creo que me sorprendería mucho que en estas composiciones haya utilizado el cuerno francés, la French Horn. Ya digo que es bastante digital. Podéis escucharlo, tanto los QRs están en el libro, pero no hace falta tener el libro, ¿de acuerdo? O sea, si buscáis SoundCloud Moluax Music, aparecen todas sus obras y son de libre acceso. Muy bien, vamos a pasar ahora a lo que es el libro y todas las ilustraciones, ¿vale? Voy a cambiar la cámara y vamos a enfocar a nuestro invitado especial, que es el libro. A ver si consigo que no brille demasiado, porque es muy bonito, pero el brillo, la verdad es que con la cámara que tengo, refleja un poco. Pero vamos allá. Como comentaba, el punto fuerte del libro son las ilustraciones. O sea, no en vano se llama Un viaje ilustrado. Entonces aquí, desde mi punto de vista, lo que brilla y en lo que se ha enfocado la obra son las ilustraciones. Hay unas 70 ilustraciones además de los mapas. Y precisamente me gustaría empezar por los mapas, que son obra de Patricia Manzarraga. Hay mapas en las guardas, ¿de acuerdo? Las guardas es aquí la estructura. Oh, bueno, pregunta Laura Michelle si las ilustraciones son nuevas. Pues hay algunas que son nuevas y otras que no. Hay algunas que ya he visto y otras que no había visto. ¿Vale? Vuelvo con el tema de las guardas y los mapas, ¿vale? De Patricia. En las guardas, tanto en las guardas del principio como las guardas del final, que es, bueno, realmente es el mismo, tenemos este maravilloso mapa que tenemos aquí. Y luego para cada uno de los capítulos tenemos también otro mapa. El de Amán, Númenor. Ahí estoy haciendo un pequeño spoiler. Se me ha pasado. Tenía que haber cogido las... A ver, aquí está. Beleriand, perdonad. Beleriand. Y la Tierra Media. Sí, la edición la verdad es que es bastante, bastante cuidada. A mí he de reconocer, bueno, lo comentaré luego al final, el precio me sorprendió un poquito cuando lo vi, ¿no? Viendo el aspecto, me pareció... No voy a decir caro, pero me sorprendió un poquito el precio, pero viendo la edición que hay, que tiene, creo que eso lo explica. Bueno, pasemos a comentar el tema de los mapas. Patricia Manzarraga es la autora de los mapas, es socia de la STE y vive en el País Vasco. Ha ganado varias veces el concurso del cartel del Día del Era Tolkien y de la felicitación de fiestas y fiestas navideñas y de Año Nuevo de la STE. Y aprovechando que la tenía bastante a mano, pues directamente le pregunté por los mapas y me ha mandado una contestación, una bastante información que voy a comentaros. Al final los mapas hay 5, pero bueno, como también estuve bastante rato mirando los mapas, a mí es que la parte de la cartografía siempre me ha gustado mucho, tanto la de Tolkien como en general, pues vamos a explorar un poquito esta parte. Patricia nos comentaba que esta es la segunda vez que me embarco en la tarea de hacer mapas de la Tierra Media para ensayos sobre la obra del profesor, y pensé que me resultaría más fácil. Quería darle otro aire distinto a esta nueva serie de ellos, algo más sencillo y comprensible, porque al parecer la primera idea del autor era que en ellos aparecieran los caminos que los protagonistas de los textos recorrieron a través de la historia de Arda, cambiando el mundo, aunque posteriormente esa idea se desechó. A mí personalmente, ¿vale? Rubén Balin, también me llama mucho toda esta parte de tener los itinerarios, ¿no? De salir de aquí y vinieron por aquí. Pero probablemente con la cantidad de gente que hizo cosas y viajó por estas tierras, se habría emborronado demasiado. Entonces, comprendo por qué se desechó y lo comparto. Me gusta muchísimo, la verdad, cómo ha quedado y es bastante una imagen bastante limpia de los mapas. Enseguida, Patricia nos cuenta que se dio cuenta de que esta tarea no era tan fácil como habría creído. El mapa que aparece en las guardas, el que estamos mostrando ahora misma, debía mostrar Arda en su primavera, en el tiempo en el que el lago Kuivienen vio nacer a los elfos y la forma de la Tierra Media antes de que los elfos emprendieran los largos viajes que les separaron. Pero al contrario que con el resto de historias de la Tierra Media, sobre este mapa ni Tolkien ni Christopher dejaron mucho. ¿Vale? No hay esos mapas súper trabajados con cientos de anotaciones y hay bastante poquita información. Entre ellas, hay un dibujo esquemático que hizo Tolkien en la serie de mapas y diagramas de los mapas de Ambarcanta. Esto, para quien no lo sepa, es una serie de 5 mapas que aparecen en el libro La formación de la Tierra Media, que es el cuarto libro de historia de la Tierra Media tal como lo publicó Minotauro. Se trata en concreto del mapa 5, que muestra las tierras de Arda después de la Guerra de los Dioses y antes del Cambio del Mundo, y donde pueden verse rodeando las tierras de Arda los mares exteriores. Si tenéis este libro y lo comprobáis, realmente es o sea, prácticamente es un esbozo a lápiz, o sea, es un esbozo muy, muy, muy esbozo. El mapa del que está hablando aquí Patricia, en el que se basó. También hay bolígrafo, hay dibujos a bolígrafo, una maravilla en su opinión, que hizo Christopher Tolkien sobre ese primer mapa y que aparece en The Lost Road and Other Writings de 1987, redibujando las regiones del extremo norte con el fin de ampliar y aclarar, agregando letras para que las referencias sean más claras. Este es otro en el que se basó. Y Karen Wynne Fonstad, del Atlas de la Tierra Media, pues tiene una versión también de este mapa. Y la verdad es que Patricia nos comenta que, bueno, con estas referencias y con tan poquita información que había, pues le dio mucho, un poquito de terror, ¿no? Que nunca se habían hecho como ella quería hacerlo, con este nivel, a color, con este nivel de detalle. Y le tocó pues seguir investigando y en algunos momentos pues dar un salto al vacío para crearlo. El resultado, teniendo en cuenta que ella considera que no es una experta, pues le llevó más de un mes de trabajo y está bastante orgullosa de ellos. Y yo la verdad es que, aunque solo hay 5 mapas, me quedé un buen rato mirándolos. Nos preguntan si los mapas son bilingües o no es necesario. Pues la verdad es que es una pregunta, no lo he comprobado. Yo creo que no son bilingües, que está el texto, los únicos textos que hay están en el original, que entonces yo creo que no es necesario, ¿no? Porque los textos, yo creo que estos textos no se tradujeron muchos de las regiones y de zonas que hay. No sé si quizás en el de Númenor, yo creo que tampoco. Quizás en el de la Tierra Media tendría que comprobarlo. No, mira, sí, efectivamente, por ejemplo, en el de la Tierra Media tenemos la comarca, de modo que los mapas no son bilingües. No hay muchos textos, o sea, no está lleno con muchísimas, muchísimas regiones, pero no están en inglés. Así que, respondido, creo. Vale, ¿quién más ilustra? Ankh Eismann. Voy a ponerlos en orden en el que tienen más ilustraciones, más participación. Ankh Eismann tiene 34 obras en este libro. Freddy Jaramillo tiene 24. Christopher Rathlund tiene una. Y bueno, y Thomas Orne Carlson, el fotógrafo, tiene 11. De modo que realmente el tercero por número de obras sería Thomas Orne Carlson y Christopher Rathlund solo tiene una. Ankh Eismann. Ilustradora alemana, podría hacer aquí una reseña larga sobre ella, pero creo que no es el momento ni el lugar. Lo que voy a hacer es dejaros el enlace a la entrevista subtitulada que le hicimos a Anke en la pasada Estelcon en diciembre de 2023, que podéis ver en el canal de la ST. Dejaré el enlace también en la descripción. Y ahora mismo de momento solo está en YouTube, pero en breve aparecerá doblada para el programa de Regreso a Hobbiton, que se podrá ver en iVoox, iTunes y el resto de canales de distribución del podcast. Pero bueno, es una ilustradora alemana, creo que tiene 40 años, ha trabajado bastante en la obra de Tolkien, tiene algún premio, ha trabajado también en la Tolkien Society, los calendarios de Beyond Brie, y bueno, podéis ver la entrevista y ahí tenemos también todos los enlaces a sus redes sociales y sus canales. Siguiente autor, Freddy Jaramillo, 24 obras, que es un artista de la Universidad de Antioquia que desde pequeño pues, se interesó por el dibujo y el arte. Nació en Medellín, también es colombiano y la mayor parte de su trabajo lo ha enfocado en el paisaje y en lo fantástico. Luego, cuando hablemos un poco del contenido de la estructura, iré haciendo un pequeño repaso de lo que hay, pero bueno, podéis ir viendo las obras que hay. Esto creo que es una de las obras de Thomas Orne Carlson. No, o puede ser... No, esta creo que es precisamente de Freddy. Esta es de Anke. Pero bueno, que aquí iremos viéndolas todas, ¿vale? Pero este es el tipo de ilustraciones de obras que tenemos. Muchas de ellas están a página completa y otras están en el texto. Freddy Jaramillo. Hay una entrevista que ha colaborado también en la revista Dragón Verde, y hay una entrevista bastante interesante que le hicieron y que se puede ver en el número 8 de la revista de la Sociedad Tolkien Colombia, Orodruin, que voy a poner aquí también el enlace para que lo tengáis. aunque si buscáis revista Dragón Verde y Freddy Jaramillo, os aparecerá el enlace a la entrevista para que conozcáis un poquito más a él y a su obra. Hablemos ahora del otro autor importante, Thomas Orr Karlsson, que tiene 11 obras, fotografía, en este caso son fotografías. Ha expuesto obra fotográfica en la UPV del País Vasco, donde es profesor Martin Simonson, así que aquí algún tipo de conexión hay. Y está especializado en retratar elementos de fantasía y terror en la naturaleza. De hecho, las obras en este libro son bastante inquietantes. Yo, además, que no me gusta mucho el terror ni estas cosas, hay algunas obras que son oscuras, con muchas sombras, niebla, creo que esta es una de ellas, una casa así antigua, vieja, en el bosque, todo oscuro, muy inquietante todo. Así que también bastante conseguido. Y Christopher Radlund tiene una única obra, hay una única colaboración en la página 31, Toleresean. Era un pintor sueco que falleció en 2022, principalmente un paisajista. Yo aquí voy a suponer también que hay algún tipo de conexión con Martin Simonson. Y no le he preguntado, pero es una suposición. Una única obra, falleció en 2022. Vamos a pasar ahora al contenido. Tenemos, ya hemos hablado un poco de los ilustradores y de las obras, tenemos un prólogo, tenemos Arda, la portadilla, toda la parte de la música, un prólogo, un par de páginas de Martin Simonson, primero en español, luego en inglés, comentando un poquito pues, la génesis de la obra. Pasamos después a una introducción, hay tres páginas, una breve presentación del concepto de Arda, de la concepción del mundo primario y el secundario de Tolkien, y un pequeño repaso a lo que se puede encontrar en el libro. La misma estructura, en este caso, primero el texto en un idioma y luego el texto en el otro idioma. Los cinco capítulos, bueno, cuatro capítulos separados. Empezamos con el de Amán, que tiene 10 lugares. La estructura del libro suele ser esta. Tenemos en una o dos páginas uno de los lugares con una obra pictórica o fotográfica. En el primer caso, pues tenemos aquí una fotografía y vamos teniendo este tipo de esta estructura. Amán tiene 10 lugares. Luego pasamos a Númenor, en el que hay 8. Hay alguno menos. Pero suele ser siempre así, o sea, un, dos, tres, cuatro párrafos, primero en un idioma, luego en el otro, del lugar, el código QR también de recordatorio para la banda sonora al principio de cada capítulo. Beleriand tiene 12 lugares, Beleriand tiene 12 lugares, supongo que ahora mismo habrá un montón de gente diciendo ¡no se pronuncia así! Y tenéis toda la razón, me lo seguiré aplicando, la parte de la verdad es que las lenguas élficas a mí... una excusa muy pobre. 12 lugares en Beleriand. Beleriand, Beleriand. Una porra, a ver cuánto tardan en echarme la bronca por no pronunciar correctamente. Y el grueso es la Tierra Media. Más o menos tenemos unas 30 obras de Amán, Númenor y Beleriand y 40 de la Tierra Media. El de la Tierra Media está separado luego a su vez como en tres subcapítulos. Primero, el río, Landuin, una única obra. Y después tenemos al oeste de Landuin y al este. 29 en el caso del oeste del río y 10 en el caso del este del río. De verdad es que si miramos el mapa, pasan más cosas al oeste que al este. O hay más sitios diferentes. Una cosa que me llama la atención es que no sé, o sea, hay lugares muy importantes y lugares que son mucho, digamos, menos relevantes en cuanto a lo que ha pasado ahí, pero a todos se les da más o menos el mismo tratamiento. Este libro es más bien una introducción a estos lugares, no intenta hacer una reseña detallada de todo lo que pasó, ni... yo sé, en Rivendell pues pasaron un montón de cosas, en Minas Tirith, pero se le da el mismo peso a Minas Tirith que a la casa de Beorn o que a lugares mucho menos importantes en cuanto a lo que ocurrió. Aquí tenemos más obras. Me dicen en el chat que estos enanos que ni siquiera se molestan en aprender el fico. Pues yo he de reconocer que nunca ha sido una de las cosas que más me ha llamado de Tolkien. Sé que no soy, que no es lo más habitual. Hay mucha gente que entra por las lenguas y que le encanta aprender el fico. En mi caso no ha sido nunca una de las principales intereses o necesidades que he tenido. Lo he intentado, pero nunca me he puesto en serio. Tengo varios libros, he intentado hacer algunos cursos, pero el caso es que al final lo de hablar en élfico, yo con hablar en Hutsul, en el idioma de los enanos, que no puedo reproducir aquí obviamente porque es secreto, es un lenguaje secreto, me sirve. Bueno, sigo pasando algunas de las páginas y las obras. Aquí tenemos otra obra de Anne Gaisman, que es la principal ilustradora. Como comentaba, tiene 34 obras y Freddy Jaramillo tiene 24. Y yo ya os comento, como me parece que preguntaba antes Laura Mitchell, creo que algunas o muchas de ellas son totalmente nuevas, pero juraré que algunas ya las había visto antes. En la entrevista que le hicimos a Anke en la Stelcon, hay alguno comenta algo también sobre este libro, ¿vale? Alguna, sobre todo comentaba que algunos de los lugares que le pasaron a una lista de temas para ilustrar el libro, pues que no había trabajado nunca con ellos y que bueno, pues que fue un reto. Si no lo habéis visto o oído, os recomiendo la entrevista a Anke. Es muy cortita, ¿vale? No tuvo mucho tiempo con ella, pero es bastante, bastante interesante. Ella luego dio una charla durante la Stelcon, que creo que se grabó y que en algún momento se pondrá a disposición, pero bueno, de momento podéis contentaros con esa entrevista que le hizo Elia de regreso a Hobbiton, unos media hora aproximadamente. Bueno, una vez que termina el contenido de las ilustraciones y las obras, pues tenemos una página de agradecimientos, una página con la lista de los ilustradores y las obras y cada uno de los títulos, 8 páginas de referencias, cada uno de los lugares que se reseña, pues se aparece la referencia de los textos de Tolkien, de los que se saca la información para el texto, una página de bibliografía, la página del autor y el traductor que enseñé antes, ¿vale? De Daniel y de Martin, y 5 páginas de índice. Y de nuevo, al final del todo, volvemos a tener las guardas con este, para mí, maravilloso mapa. Espero que, la verdad es que me encantaría poder imprimírmelo en grande y colgarlo por ahí. Porque es que además este mapa no es de los más habituales, ni es una obra que se pueda encontrar habitualmente. Así que yo dejo caer, a ver si Legendaria Ediciones o Patricia pueden hacer que consigamos este mapa para imprimirlo y colgarlo en nuestras paredes de casa. Bueno, algunos comentarios personales, ¿vale? Voy a enfocarme otra vez a mí. Como decía, de cada uno de estos lugares hay una breve reseña. No es una guía de viaje, no es un atlas detallado de los lugares. Cada texto pues tiene, no sé, entre 2-4 párrafos. Algunos son un poco más largos, otros más cortitos. Generalmente hay una breve descripción de él y algunos acontecimientos o hechos acaecidos allí. A veces directamente lo que empieza es, pues el sitio es conocido por qué pasó esto, ¿no? Pues, Nargothrond, mientras Finrod y su hermana Galadriel vivieron en la corte de Thingol, este le habló sobre las cavernas de Narog y le dio las señas necesarias para llegar a ellas, ¿no? Entonces, bueno, pues 1, 2, 3 párrafos un poco de los acontecimientos principales que tenemos. Es un poco la estructura. Yo he de reconocer, cuando me lo he leído, que había algunos que no conocía o que no recordaba Ezelohar. La verdad es que cuando lo vi, es como, ¿y este sitio? No tenía en mente a muchos de los lugares o algunos de los lugares de los que me estaban hablando. La mayor parte os sonarán, pero a mí al menos me ha servido para refrescar algunos y descubrir otros que no tenía desde luego en el radar. Porque al final muchas veces lo que más lees o los que más te llaman la atención o lo que más suena, pues vienen a ser siempre los mismos, ¿no? Muchas veces lo que da es una pincelada. Como comento, esto no es un atlas detallado ni es un análisis exhaustivo de cada uno de los lugares. Los criterios que han seguido para elegir unos y otros, pues bueno, me puedo hacer suposiciones, pero que la estructura, para mi gusto, quizás se podía haber hablado un poco más de Númenor, pero no me voy a quejar. Hay un poco de todo y de todas maneras, con todo el cariño para Dani, el autor, el punto fuerte son las ilustraciones. O yo al menos me lo compré sobre todo por las ilustraciones. Los textos están bien, ¿vale? Los textos me gustan. Pero yo desde luego me lo compré por las ilustraciones. Una cosa que que a mí personalmente no me ha gustado es que las ilustraciones, algunas por el formato, se colocan en el medio. Esto ya es una cuestión de maquetación y probablemente no se puede salvar. Pero algunas ilustraciones están colocadas en medio de la página. Entonces, si la quieres apreciar entera, pues tienes que abrirlo mucho. Bueno, eso puede dañar el libro o puede darte un poco de pánico hacerlo. Pero sí me he fijado que en maquetación han procurado que al menos la escena principal o la parte principal no esté cortada, ¿veis? En este caso tenemos una ilustración de hobbits, hay dos hobbits y un poco de al fondo la casa y el jardín. Bueno, pues el corte no está justo en el medio, ¿no? Cortando uno de los personajes. Entonces, yo creo que de todas maneras he intentado salvar un poco esa parte. Es una decisión consciente de maquetación y, a ver, es un pequeño detalle, ¿vale? O sea, no impide apreciar el libro ni te estropea en ningún caso la experiencia. Es una cuestión de, oh Dios mío, me gustaría que el libro fuera más grande y me gustaría que fuera el doble de grande para poder disfrutar de las ilustraciones. Pero este formato también es adecuado para hacerlo manejable e incluso portable. Este libro te lo puedes llevar en el metro, en el autobús, te lo puedes llevar para leerlo y observarlo por ahí. Es mucho más manejable que un libro que, por ejemplo, el Atlas de la Tierra Media, otros formatos más grandes. De modo que, personalmente, por el tema de las ilustraciones, a mí me encantaría que fuera más grande. Aprecio bastante que hayan elegido hacer este formato más manejable y más pequeñito. Creo que facilita la lectura y facilita que sea, bueno, que lo puedas llevar a disfrutar en cualquier momento. Además, como los textos son cortitos, pues no es que lo puedes abrir en cualquier punto y leer y observar, no es que te vayas a perder en el texto. Entonces, ¿qué aporta o qué me aporta a mí? A mí me aporta sobre todo las ilustraciones. Creo que tanto Freddy Jaramillo como Anne Caseman son grandes ilustradores. Hay muchos ilustraciones aquí muy, muy bonitas y muy interesantes. Me ha servido para hacer un pequeño repaso por un montón de lugares y yo creo que sobre todo es un libro que sirve de introducción. Quizás no te vaya a aportar un conocimiento extenso ni más profundo de ningún sitio, pero creo que es un gran regalo de introducción a los lugares, a la Tierra Media y a la obra de Tolkien, porque además de la Tierra Media, como tenemos Númenor, tenemos Arda y tenemos más lugares de la Primera Edad y del Silmarillion y otros textos, la verdad es que creo que sirve bastante de introducción y puede ser una buena adquisición, aunque solo te gusten las ilustraciones. Y por mi parte, en principio, no tengo nada más que comentaros sobre el libro. Si alguien tiene alguna preguntita o algún comentario más. A ver, me comentaba, vamos a revisar. Ahora, Michelle, una pregunta. ¿Podemos buscar Fornost? Fornost, pues no estoy seguro de si tenemos Fornost. Voy a comprobarlo. Yo diría que no está. Diría que Fornost no está. Porque tenemos un índice con cada una de los lugares, pero no hay un índice analítico como tal. No, el índice no es analítico. Tenemos una lista de lugares. voy a poner un poco más aquí, un poco de zoom, que se vea más de cerca. Tenemos, pues eso, el lugar con la página en español y en inglés, pero no tenemos un índice analítico estricto. Y fornos no lo estoy viendo, así que creo que no tenemos fornos. No, Fangor, Isengard, no. Fornos me temo que no está. Comentaba Laura Michel que las ilustraciones atravesadas a media página funcionan mejor en revistas, y efectivamente, una revista la puedes abrir mucho más. De hecho, prácticamente la puedes apreciar entera. Aquí el libro creo que tiene una buena encuadernación, pero tampoco intentaría forzarlo mucho para apreciar 2 o 3 milímetros más del centro de la imagen. Carlos Trell nos comenta, bueno, que la única manera sería poner las ilustraciones apaisadas en una página y el texto en otra página. Pero creo que no es lo que han intentado. Cuando la ilustración es vertical, solemos tener la ilustración en una página y en el otro los textos en español y en inglés, uno encima del otro. Cuando la ilustración es más en formato horizontal, está generalmente la ilustración así atravesada y el texto en inglés en una página, en español y en la otra. Y cuando tiene un formato cuadrado o más o menos cuadrado, pues sí, la estructura de maquetación es similar a esa. Eso hace que en este libro, pues las ilustraciones que tienen el formato vertical se aprecien mucho mejor porque no están cortadas y están puestas a página completa. En ese caso no hay, habitualmente no hay márgenes o no se deja un margen en blanco. En otros casos, por ejemplo, esta que tenemos aquí, que creo que es una fotografía, tampoco se ha dejado márgenes en los laterales. Entonces la fotografía se puede apreciar, pues, aunque está cortada, por así decirlo, tienes la mitad en una página y la otra mitad en la otra, se puede apreciar bastante, bastante bien. Y por último preguntan si Tol Sirion anda por ahí. Pues vamos a ver, no he querido detallar qué hay en cada uno de los lugares, pero Tol Sirion creo que tampoco está. Amán, Menor, Bel, no. Me temo que Tol Sirion tampoco está. A ver, como decía, no es un listado exhaustivo de lugares, no es la enciclopedia de la Tierra Media. No es un índice, no es una guía completísima. Al final hay 70 ilustraciones, fotografías. Han elegido 70 lugares repartidos entre 40 de la Tierra Media y 30 de las otras épocas y localizaciones. ¿Y por qué han elegido 70 y no han puesto 80? ¿O han puesto más o menos? Pues esa quizás es una pregunta que habría que hacerle a Daniel o a Martín. Os recomiendo de todas formas la entrevista a Daniel que le hicieron en Radio Medellín, Radio Bolivariana de Medellín, si queréis saber un poco más de él y de la génesis del libro. Colgaré el enlace, pondré el enlace en la descripción, ¿vale? Aunque lo hemos puesto antes en el texto. Y por mi parte, ahora ya sí que nada más, que ya os he entretenido bastante. Muchísimas gracias a todo el mundo que ha estado aquí en directo. Muchísimas gracias por vuestra participación y vuestras preguntas y comentarios. Y nos veremos en la próxima edición de la Biblioteca de Regreso a Hobbiton. Muchísimas gracias. Ahora sí ha llegado el final de nuestro programa y toca despedirse. Habéis escuchado música de Alex Pérez Mansergas, compuesta especialmente para el podcast, del grupo Innerlands de Katie Adelson de Blue Jay Studio y de Gregoire Long. La lectura, como siempre, a cargo de María José Rodríguez, con edición de Rafael Fortún y las portadas de Nai. Os recuerdo de nuevo que podéis escucharnos a través de iVoox, iTunes y Spotify, pero que también podéis vernos las caras y acompañarnos en las grabaciones de estos podcasts a través del canal de YouTube de la Sociedad Tolkien Española. Allí estamos todos los meses dispuestos a llevaros un rato de entretenimiento, a interactuar con vosotros y a responder a vuestras preguntas. Y para no perderos estos directos, lo mejor que podéis hacernos es seguirnos en redes sociales, donde, además de un montón de contenido muy interesante, os avisamos de cuándo vamos a hacer estos programas, estas grabaciones en directo. Así que nada, espero veros allí o que nos sigáis escuchando aquí. Soy Elia y ha sido un placer pasar estas horas con vosotros. Nos vemos de nuevo en el próximo Regreso a Hobbiton. Shilani la gran, nil shilabo amaji, nil shilabega fol, soda soda toshiali, nil shilani la gran, nil shilabo amaji, nil shilabega fol, soda soda toshiali.